Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Ay, como cada semana su enemigo Rulamuta Rata del Yermo. Parece que estabas despertando, Carmix. Estabas tirándome como rata del yermo. Ah, claro, por supuesto. ¿Se estiran? Sí, ¿verdad? Las ratitas, por supuesto que se estiran. Y se ven chulas cuando se estiran, ¿eh? Porque así le hacen con sus manitas raras, que es como las tienen las pinches ratas. Es así como que quieren agarrar algo. Se ven bonitos los animales esos. ¿Cómo te acuerdas ¿qué era? Un video que era de un ratoncito. Que era... ¿qué? El este Necromouser, ¿no? ¡Ah! Sí, claro. En esa época del YouTube salvaje estaba bien bonito ese, ¿no? Sí, le ponían el efecto ahí de animación. Como si fuera un Necromancer. Un ratoncito. Es un ratón salvaje. Es un ratón de pradera. No me acuerdo cómo se llama la especie, pero estaba bonito, pero sí parecía que estaba acá invocando a todos los muertos. Ándale, sí. Estaba bonito. Así es, carnal. Y pues les recordamos que esto es El Café Comiquero y cada semana tenemos episodio nuevo que pueden escuchar en las diferentes plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, YouTube Music, etcétera, etcétera. Y también pueden descargar el audio en formato MP3 en la página de archive.org. Cada semana publicamos el enlace a Archive en nuestras redes, dos únicas redes sociales, en Facebook y en Instagram, como El Café Comiquero. Y pues, carnal, pues te empezamos otra semanita, que antes de entrar en otro tema central, como cada semana, de repente echamos chisme y todo eso. Y quería, primero que nada, antes de pasar como a un chisme más ligero y más del que nos gusta, pues dar una elegía, un momento de recordar a una gran artista del cómic que lamentablemente hoy nos enteramos. Yo me enteré particularmente por Paul Levitz en sus redes sociales. El señor Paul Levitz, que fue publisher de DC Comics durante muchos años, comentó que el día de hoy falleció Tatiana Wood. Que quién es Tatiana Wood? Es la colorista, sobre todo conocida por haber coloreado todo el run de Alan Moore en Swamp Thing, todo Saga of the Swamp Thing, que si ustedes tienen esos cómics, podrán ver la calidad de trabajo que hacía la señora. La señora Wood falleció a los 99 años, como lo comenta Paul Levitz, después de una larga lucha con pérdida de memoria, lo cual pues bueno, es relativamente natural al llegar a una edad tan avanzada. Vivió muchos años, la verdad, o sea, llegar a 99 años... no cualquiera, ¿no? Sí, no, está difícil, ¿eh? Y pues fue de las primeras coloristas, o sea, mujeres coloristas con una gran carga de trabajo, reconocimiento, etcétera, en DC Comics. Evidentemente le tocó trabajar antes del color por computadora, todo era mecánico, todo era con técnicas muy manuales, y con todo y eso hacía maravillas. O sea, insisto, vean las páginas que hacía en Saga of the Swamp Thing, incluso en Swamp Thing, todavía en los cómics anteriores a estudiar Alan Moore, y es fantástico lo que lograba hacer con la tecnología de la época. Y tiene un récord bien interesante dentro de DC Comics, de que solamente dos coloristas y ella en algún momento de la vida colorearon todas las portadas de DC Comics que salían al mes. Todas. O sea, durante un año completo, todas las portadas, o sea, era tan bueno su trabajo que todo lo que salía de DC Comics cada mes, que pues era la verdad un número de publicaciones bastante importante, todas eran coloreadas por ella. Damn. Está cañón eso, ¿eh? O sea, me pongo a pensarlo eso hoy y pues a lo mejor hoy es relativamente lograble algo así. Digo, no lo sé. O sea, con Marvel, por ejemplo, con más de 50, 60 títulos al mes, que sea un solo colorista que no haga, no lo sé. Pero pues en su momento, y hacerlo con procesos mecánicos, con procesos manuales muy artesanales, pues era todo un logro, ¿eh? Sí, nada sencillo, o sea... ¿Y te hace todas? ¿Cómo que es hoy? Y fue la primera colorista en entrar al Salón de la Fama de los Eisner. ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. ¿Eh? Ya después de ahí ha habido varios, pero ella fue la primera. No, pues qué bueno. Sí, no, mis respetos. Y por cierto, eso me da más el punto de qué onda con DC Comics y sus ómnibus, sus Absolutes que sacaron de Swamp Thing con colores modernos. ¡Nel! Tiene que ser este color. Sí, ¿sabes qué? Como que todo eso más relevancia cuando te enteras de la historia de vida de esos artistas, ¿no? Exacto, y la dificultad también con la que era hacer su trabajo, o sea, todo el nivel artístico que tenían que hacer, que pues, insisto, no es que demeritemos el coloreo actual, también tiene, evidentemente tiene muchísimas complejidades, pero pensando en la obra completa como era, que todo era físico, todo era, o sea, era literalmente trabajar sobre papel. O sea, es muy, muy loable. O sea, y creo que con más razón es valorar y respetar ese trabajo original del artista, ¿no? Sí, no me acuerdo. Esta opinión no es mía, pero me suscribo a ella. No me acuerdo dónde la leí, pero... que los recoloreos, no es que estén mal, pero sí le quitan... ¿Cómo era? Bueno, el chiste es que terminaban afectando la obra original. Ajá. Uh-huh. Y es de repente lo que pues, no está, o sea, quizá haya quien les guste eso, pero pues la idea de las reimpresiones y todo es volver a tener, pues en la medida de lo posible, pues el trabajo original, y entonces pues, ya no te están dando eso, o sea, no sé, si quieres es un asunto medio complejo, pero sí, yo estaría más de acuerdo con eso, de que si me van a reimprimir algo, pues reimprímelo como estaba, no necesito modernizarlo. Exacto. A veces lo que se tiene que hacer es restaurar color. Eso es otro boleto, ¿no? Que a lo mejor el original ya no te da para que se pueda reimprimir bien y tienes que, o sea, los scans, o sea, el escáner tiene hasta cierto nivel de fidelidad, pero pues hay artefactos que se pasan. O sea, artefactos son las cositas que ves en un escaneado y que no eran parte de la imagen original. O sea, que no sé... por ejemplo, pues que por el paso de la luz del escáner se vea los famosos puntitos estos de las tramas de puntos y se ven muy notables, que no es como deberían verse en el papel, o sea, cosas así. Ahí entra un proceso de restauración de color que, por ejemplo, ahí hay un colorista a quien respeto mucho y sus opiniones siempre me hacen muy interesantes, que es José Villarrubia, que él, por ejemplo, él de hecho, fíjate, él recoloreó el Swamp Thing, no Saga de Swamp Thing de Alan Moore, sino Swamp Thing, los primeros números de Len Wein y Bernie Wrightson, en un Absolute, tengo ese Absolute, por cierto, y es precioso, o sea, y la verdad es que sí recupera el color original, pero con una restauración para que se pueda reimprimir incluso a gran formato, que es muy diferente a, pues lo voy a volver a pintar, ¿no? Sí, bueno, totalmente diferente. Sí, o sea, ese tiene desde mi punto de vista más mérito y a veces hasta es necesario. Pero, por ejemplo, me acuerdo hablando de coloreos, así de, ay, unos que sí estaban bien salvajes, los del Thor de Walt Simonson. Sí me has platicado de ese, fíjate. Que sí está feo con la gana, ¿sí? Pues sí, básicamente es lo que comentabas, sí, que está feíto. Y otro, el otro coloreo que también está espantoso, y ese fue por el propio artista, que es el Batman de Neil Adams. ¿En serio? Sí, fíjate que yo tengo tres TPBs que recopilan, pues, se supone, no sé si sea todo, pero dice todo el Batman de Neil Adams y Danny O'Neill. No todo es bueno, la verdad es que no. Hay muchas cosas interesantes de esa época, pero no, sobre todo cuando era todavía que no pasaban al estilo que caracterizaría a Neil Adams, o sea que era el rediseño de Batman más moderno, como se permeó en los 70s y 80s. Está más o menos, pero en general, o sea, digo, se aprecia muchísimo. Cosas como Ra's al Ghul y todo ello, ¿no? Pero yo me acordaba, porque yo tengo un... En otro recopilatorio de otra cosa, tenía unos números donde era la primera pelea de Ra's al Ghul y Batman, donde se quitan la camisa, ¿no? Que ya ves que eso es de ley, ¿no? O sea, ¿desde la primera pelea se quitan las camisas? Sí. Qué bueno, o sea, qué bueno que la tradición empezó temprano. Sí, sí. O sea, si peleas Ra's al Ghul con Batman y no se quitan la camisa, es como si no hubieran peleado, ¿no? Bueno, exactamente. O sea, tomaron té, o entonces qué jarratos hicieron, ¿no? Exacto. Entonces, tengo esos números en otro recopilatorio. Y cuando compré esos TPBs dije, ¿por qué se ven raros? O sea, ¿qué, como que no se ven tan bonitos? Dije, ¿por qué se ven raros estos dibujos? Y ya vi, o sea, es que el propio Neil Adams, él no fue el colorista original, pero él dijo, no, yo los voy a recolorear porque quiero que se vean como yo quiero. Santo Dios, señor Adams, de veras usted como colorista es un excelente dibujante. Ah, qué mala onda. No, la neta es que no, carnal. O sea, tiene unos colores bien chillones, así de, ¿qué es esto? O sea, no, no, no, mal, ¿eh? Bueno, a veces supongo que sí pasa. Hay veces que cuando el creador original revisita sus propias creaciones, te das cuenta que había mucha más gente involucrada ahí, ¿no? Sí, también sabes a quién le pasó a Brian Bolland. ¿Con cuál? Con The Killing Joke. Mira, de por sí no es la mejor historia del mundo. Ajá, exacto, no es la gran cosa, pero cuando... Las últimas veces que la habían republicado eran colores de Brian Bolland, en lugar de ser los colores originales de Glynis Oliver, creo que era. Y que son los que siempre han estado. Y cuando vi el trabajo de Brian Bolland, dije, pues está muy triste esto, ¿eh? O sea, digo, de por sí la historia es como muy deprimente, pero esto está, o sea, visualmente estaba muy... Pues sí, le daba la torre, honestamente, pero pues así es como se le imaginaba al señor. Y actualmente, pues, las que está republicando DC Comics de esa historia es el color original otra vez. Ok. Que también es eso. Mira, luego no sé qué piensan las compañías, pero... No sé. Es difícil como que tomar la medida de qué tanto caso le puede hacer una compañía de ese estilo a sus lectores. Yo siento que no siempre hay que hacerles caso, pero a veces algunas cosas sí, pero la mayor parte del tiempo no. Pero en una cuestión como que, oye, nos gustaba el original, por favor no la cambies, creo que sí deberían corregir, ¿no? Sí, como que tómenlo en cuenta, ¿no? Échenos la mano. Tan es así que fíjate, digo, ya ahorita pasamos a otro punto si gustas, pero del tema de colores, a finales de este año, creo, va a salir un ómnibus en DC Comics, Estados Unidos, que es, creo que es que, ¿cómo se llama? Batman de Bronze Age Omnibus, algo así. Que básicamente es una buena parte del trabajo de Neil Adams con el color original. Y, o sea, no sabes, cuando lo anunciaron ahí en Near Mint Condition y en otros sitios. Y que, no, pues la gente estábamos así de, ese sí, eso es lo que sí queríamos. Ah, ok. Entonces dije, no, pues, o sea, de veras que sí hay un mercado para eso, o sea, de que de veras la gente que como que quiere el arte original, entonces, pues sí, ahora sí que ahí sí háganos caso, ¿no? Sí, te digo, la mayor parte del tiempo no, las compañías que sobre todo se dedican a hacer, pues, cosas de entretenimiento y arte comercial y todo eso, no le hagan caso a sus lectores, televidentes, whatever, porque esos no saben nada. Pero a veces... Pero hay veces que vale la pena escuchar, ¿no? Así de, oye, nos gustaba el arte original de esto, como que, ¿por qué cambió? Bueno, está bien. Supongo que está bien, ¿no? Así es, hermano. Pero pues sí, por eso, con más razón, pues un reconocimiento a Tatiana Megut, en paz descanse, por ese maravilloso trabajo que se aventó por muchos años, en muchísimos cómics. Yo particularmente la recuerdo mucho por Swamp Thing, porque lo tengo muy fresco. Hey, fresco, aunque Swamp Thing. Ah, ok. Pero la mayor parte del tiempo Swampy está fresquito. Bueno, sí, ¿verdad? Sí, es raro cuando está todo seco. Normalmente es porque se está muriendo o algo así. Sí, exacto. Sí, pobrecito, ¿no? Sí. Así es, mi hermano. Pues bueno, pues descansen en paz, Tatiana Megut. ¿Qué más tenemos por ahí, mi hermano? Pues con la novedad de que honestamente yo no tenía idea. Mi hermano me dijo, y me gustó la noticia, pero yo después me enteré que como que sí es un poquito el big deal. Porque todo este asunto, este concepto del What If de Marvel, que tuvo en los años en años recientes un pues mucho reflector por la serie de televisión o streaming, como quieren decirle, que salió de What If. Que honestamente vi los primeros capítulos y dije, this is not a shit, y ya lo dejé de ver. En particular porque no me gustó el estilo de arte. Sí, muy tieso, ¿no? Tieso, y todos los colores se veían a veces como que demasiado saturados. Sencillamente no es para mí, lo dejé de ver. Así que no tengo ni idea de... No me pregunten ni de en qué acabó la primera temporada, no me pregunten de qué va la segunda, yo no la vi. Pero el concepto de What If, pues, me entero que tiene 50 años, o sea, es un resto de tiempo. Y voy a ser honesto, cuando yo conocí ese concepto del What If, cuando era chamaco en los 90s, que comprabas lo que llegaban los primeros cómics de esas soleadas ahí en... Ay, no me acuerdo, no me acuerdo si fue Vida la otra o Intermex. Intermex, creo, ¿no? Creo, no estoy seguro. Y que vimos algunos What If, por ejemplo, que el What If de qué hubiera pasado si Logan hubiera entrado al programa de Weapon X, ¿no? Ah, ese estaba muy bueno. Y ese para mí es el problema, porque ese que está bueno me puso la vara muy alta para todos los demás What If que yo he leído en mi vida. Y ahí es donde entramos en problemas, porque siento que What If, los buenos What If, viven en un cuartito muy chiquito. Porque hay algunos What If que rayan en lo ridículo y dices, no, that shit's dumb. O sea, sencillamente, o sea, supongo que como broma está bien, pero para hacer, ya no digas como que un conceptito, una serie de televisión, y ni un cómic te da para ese tipo de cosas. No sé, estoy hablando como... Y hablo al tanteo, no sé si estos existan, pero no sé, ¿qué hubiera pasado? No sé si creo que este sí pasó. El guantelete infinito lo hubiera tenido Howard the Duck. Bonito el chiste, pero pues no. Y es que algunos eran como más el chiste, como dices, y otros eran verdaderamente explorar momentos críticos, cambiando la narrativa, o sea... de qué hubiera pasado, que normalmente los What If terminaban en tragedias, ¿eh? O sea, raro era el que no, pero que como que nunca iba muy bien, ¿no? Pero también hay otro te vas al otro espectro de los What If, donde la intención es nada más cambiar, o sea, darle un tweak ahí a algunos eventos importantes del universo Marvel, y son tan pequeños, son tan sutiles que son aburridos. Tenía un ejemplo muy bueno y se me olvidó y dije, ay, lo voy, ya nunca lo anoté, en fin, pero no sé, estoy pensando así de rápido, a bote pronto, insisto, no sé si exista, pero hagan de cuenta, ¿qué hubiera pasado si Tony Stark no fuera alcohólico? Y creo que sí hubo ese, Sí, mira, lo tiene, pero no se me hace muy interesante porque... Para empezar, es una buena historia del personaje y quitarle eso como que lo disminuye bastante. Y dos, es un asunto más aburridón. Como que, te digo, es un rango para mí limitado el que tiene un What If para que funcione. Si tiene que ser algo atrevido, sin rayar en lo ridículo. Tiene que estar pues anclado al personaje para que no lo sientas fuera de personaje. Pero no a tal punto que te llegue a ser como que, pues es un cambio X. Es difícil, ¿sabes? Uh-huh. Y en esta celebración de los 50 años de What If de Marvel, hay algunos que, como en todo, o sea, entran así las... como que ya los categoricé, pues, en esas categorías. El primer What If con el que van a empezar es What If Uncanny X-Men número 1, escrito por Gary Dugan, el arte de Jan Basaldúa, El concepto es que hubiera pasado si Cyclops hubiera quedado con Madeline Pryor. Eso está muy interesante. Ese me gusta, ¿eh? ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué se me hace interesante? No es tanto por revisitar un tiempo nostálgico de los X-Men como lo que le encanta hacer a Marvel en estos años. No, es porque es la telenovela. Exactamente. O sea, sabemos evidentemente para dónde se fue la novela, ¿no? Se quedó con Jean Grey y abandonó a su esposa e hijo, ¿no? Sí, sí, sí, lo pasó. O sea, 100%. Cyclops pudo ser latinoamericano, no sabemos, ¿no? Pero... Digo, yo he visto muchos Cyclops aquí en mi colonia, pero bueno. pero digo, no es tanto que sea un asunto de, es que otra vez nos ahí llegamos a nostalgia. No, es más bien que le atacan al core de los personajes de X-Men, que no es, no es el ser mutantes y opresión, sino la telenovelota. Uh-huh. Ese es más interesante. Este segundo What If, fíjate que este para mí entra en ese reino de lo... quisieron jalarlo tanto de los pelos que se me hace ya ni siquiera interesante. A lo mejor conozco a la escritora, es buena escritora, ha escrito varias cosas del universo de Thor, que es Thorunn Grønbæk. Pero es, ¿qué hubiera pasado si Thor se hubiera quedado con el simbionte de Spider-Man? Ok. Como no, que siento que es algo que ya hemos visto, ¿no? O sea, el simbio encima de todo mundo, así que... Exacto, mira, número uno, Ryan, en lo desde... Ay, bueno, es como darle las guantelas del infinito a Squirrel Girl, a Jeff, el de Landshark. O sea, sí, está bonita, pero es un bonito concepto para un gag visual y nada más. Pero aparte también, hemos visto... Estamos, por lo menos yo en lo particular, estoy hasta el tope de simbios hoy día, así que es de nada, muchas gracias. Digo, es Thorunn Grønbæk. En una de esas hace algo bueno, pero... ¿Quién sabe? El arte no conozco al señor Sergio Dávila. Pues quién sabe. ¿Quién sabe cómo se ponga? Luego viene este What If Secret Wars número uno de Alex Pagnadel y el arte de Cafu. Gran, o sea... Gran artista. A ver si me gusta. Gran artista y buen escritor. Honestamente, no sé qué pensar del concepto de qué hubiera pasado si todo el... Si el universo Ultimate original no se hubiera extinguido, perdón. Pues no, no es que no. ¿Qué no es más o menos lo que pasó? ¿Con el qué? ¿Con el Ultimate actual o...? No, el anterior. Pues es que sí se extinguió. Pero no del todo, se supone que no sé qué sobrevivió, la fregada, el mal se anda por acá. O sea, solamente brincaron. Sí, exactamente, por eso te digo, es de... Pues no es más o menos... No sé, está bien, pero se me hace muy... ¿Para qué veas? Este es de los que entran en el otro reino, de que está muy X. Luego, a ver, aquí tenía los otros. Es de el de Spider-Man. Está bien, pero no se me hace la gran cosa. Es que hubiera pasado si la araña radioactiva hubiera picado a otra persona que no fuera Peter. Eso lo hemos visto... Hasta el cansancio. En este caso sería Jessica Jones. ¿Jessica Jones? Ok, mira, por ver a Jessica Jones con esa problemática, ok, ponle tú. ¿Y ese quién lo hace? La escritora es Justina Ireland y el artista es David Messina. David Messina sí me suena. El escritor, claro, la verdad, no la ubico. Yo no los conozco. Mira, lo de que la araña pique a alguien más, ya lo hemos visto varias veces también. Hasta, de hecho, la premisa de la película de Spider-Verse es eso, ¿no? Pero bueno. Pero, pues mira, el hecho de que sea Jessica Jones con poderes arácnidos y cómo le tocó vivir eso. Porque la Jessica Jones que vieron en la serie de televisión, pues nada que ver. O sea, sí se parece, pero no. O sea, es muy diferente la Jessica Jones de Bendis. Entonces, no lo sé, Rick. Puede ser interesante, ¿eh? A mí se me hace que entra del rango de lo X. Pero bueno. Aquí viene otro que, mira... El concepto es bueno, el escritor es bueno, estoy seguro que tiene mucho que decir al respecto, pero es algo que sí pasó, entonces como que ¿qué tiene de What If? ¿De qué hubiera pasado si Kraven hubiera sobrevivido a su última cacería? O sea, la postre sí, ¿no? Ahí anda, o sea, ¿cuál es la prueba? Ahí está el mendigo personaje haciendo tonterías, o sea, lo va a escribir J.M. de Matiz. Que es el quien escribió Kraven Last Hunt, de hecho, ¿eh? Entonces, por eso te digo, tiene mucho que decir, está muy interesante. ¿Pero qué no sí pasó? O a menos que la premisa... Es que mira, la premisa más bien debería de ser... ¿Qué pasaría si la última que sería de Kraven hubiera terminado diferente, no? Porque, o sea, sí se murió bien muerto, pero ya está vivo otra vez. O sea, si más bien, o sea, nunca hubiera perecido con... o sea, que no se hubiera disparado en ese momento en la cabeza de cómo hubiera sido su vida. Ah, bueno, pues ponle tú, ¿no? Sí, te digo, quizá es ahí más bien el... No sé, cómo está vendido, el ¿no? copy que hicieron para el concepto que no está del todo... no se me hace entretenido, pero cuando vi que lo iba a escribir dije, ay, fuck. Es que ese tiene mucho que decir, pues nada más el señor escribió la historia original, ¿no? por eso te digo, así es como que lo va a ilustrar un tal, el Jidirai Sinner, a quien no conozco. Que fíjate que es uno de esos casos raros que en las series originales de What If sí llegó a pasar, que a veces era el mismo equipo creativo o el mismo escritor de la historia original trabajando en el What If. Sí llegó a pasar, no en todos los casos, pero por ejemplo creo que sí un What If de X-Men, creo que sí. Si no hubiera muerto Jean Grey en la saga de Dark Phoenix, creo que sí lo escribió Chris Claremont y lo hizo John Byrne. Entonces, son de esos casos raros, ¿no? Era muy difícil que eso pasara. Creo que Frank Miller también hizo algo de un What If de Daredevil. No estoy muy seguro. Pero este sería uno de esos escenarios donde tomas al artista, o en este caso el escritor original, a darte otra versión. Solo por eso sí me interesa, ¿eh? Sí, honestamente a mí también. Pero te digo, si no lo hubiera escrito J.M. de Matisse, es como que... Sí. Totalmente. Pero como se lo escribe él, se jodió el asunto. Luego, hasta eso sí, empiezan a salir en junio y termina hasta agosto el asunto. Ya en agosto, el primero que va a salir es... ¿Qué hubiera pasado si el Capitán América lo hubieran descongelado en el 2099? Ah, mira, eso está padre. Lo va a escribir Mark Guggenheim. Oh, ok. Me gusta su trabajo, ¿eh? Sí, a mí también. Y el artista no lo conozco, Ron Lim. Ese suena bien, ¿no? ¿Ron Lim no lo conoces? No lo ubico a Ron Lim. Es quien dibujó el Guante del Infinito. ¿Pero cuál? ¿Toda la...? Es que el Guantelete del Infinito lo empezó haciendo George Pérez. Pérez. Creo que hasta el número 3. Y el resto lo terminó Ron Lim. Ay, ups. Perdón, yo sí, o sea, mi cabecita siempre tenía como que... Que era de Pérez, ¿no? ¿Cuál? No dije, pues ¿cuál? En mi cabeza siempre estaba Guantelete del Infinito, George Pérez, o sea... Y sí, creo que también ya todo lo que fue de Infinity War y todos los subsecuentes fue Ron Lim. Y también él dibujó una gran etapa, por cierto, con Silver Surfer. ¡Oh, shit! Sí. Muy buen dibujante él, la verdad. Y es de los clásicos, o sea, imagínate. Pues mira, viene uno bueno con ellos. Uh-huh. Uy, la premisa está buena, ¿eh? Capitán América, pero en el 2099, todavía más fuera de su tiempo, ¿no? Exacto, o sea, todavía... O sea, traerte lo del 45 al present day, o sea, como es ahorita, sí es un mundo muy diferente. Pero irse hasta casi 200 años después, sí es otro rollo, ¿eh? Eso va a estar entretenido. Eso también se me hace que va a estar entretenido. Y seguro van a tener por ahí cosas como, no sé, Miguel O'Hara conociendo a ese Capitán América, ¿no? 100%. ¿Por qué? Porque supone que el año que viene ya debería salir una película de Spider-Verse. Gran punto. De una vez hay que empezar a... Pues, espero que Marvel haya aprendido la lección. De una vez va poniendo a los personajes que salen ahí a algo, dude. Sí, exacto. Sobre todo a Miguel, por ejemplo, ¿no? A Miguel, a bueno, Miles sí tiene su cómic. Spider-Man sé que tiene su cómic, pero no le está yendo muy bien a Spider-Man. Pero bueno, pues que estén por ahí, ¿no? Ándale. Hay otro que... Ok, no sé qué pensar. Depende de qué momento pase esto, porque es el... ¿Qué hubiera pasado del X-Men número uno? El X-Men, que más bien sería como New X-Men, el original de Grant Morrison, porque es que hubiera pasado si Cassandra Nova se hubiera matado a Charles Xavier. ¿Pero en qué momento? Ajá, ¿desde el principio? ¿Desde East for Extinction? ¿O desde que estaban en la matriz de su madre? Exacto, si la que hubiera nacido era Cassandra. En vez de Charles... Depende ahí honestamente de a dónde vaya el asunto, si está interesante o no. Pero puede estar pachón. Escrita por Ashley Allen y el arte de Sumit Kumar. Sumit Kumar no hizo... Tal vez lo estoy confundiendo, pero ¿qué no trabajó en la de Las Costas Salvajes? No estoy seguro, pero me suena, ¿eh? Ahora déjame ver este. Sumit Kumar, deja buscamos acá rápido qué ha hecho el señor, porque sí me suena su nombre, ¿eh? Bueno, es que hay un Sumit Kumar que también es luchador de la MMA, pero no es ese, o no sé. No sabemos, ¿verdad? Él ha hecho The Vigil para DC Comics. Ok. Sí, es el de DC Shorts. Mira nomás, ok. Mira, por el arte, ok. You got me. Sí, porque el arte de These Are Shorts es holy fucking shit. Sí. Las Costas Salvajes, tío. No, sí. Ok. Me gusta. Chaval, ¿no? Y el último, que es el con el que mi hermano me avisó y me quedé de, ah, ok, esto está bien. Es que hubiera pasado Runaways número uno. ¿Qué hubiera pasado si los Runaways no hubieran escapado de sus padres. Digo, mi hermano, pues es un concepto que estoy buscando, estoy haciendo una compilación, ya van como tres que encuentro. Hay cientos de fanfics al respecto. Ok. ¿Donde ellos se vuelven de Pride? Sí, claro. O sea, o que no exactamente de Pride, pero que si se hubieran quedado con ellos, hay unos que sí los reemplazan, no sé, como que todo eso. Y sabemos que Rainbow Rowell lee mucho fanfic, así que... escrito por Rainbow Rowell, que mira, está bien, pero yo sí soy de la idea de que ya necesitamos sangre nueva para Runaways. Y no me refiero a un artista chamaco o joven o primerizo, no necesariamente. Pero alguien nuevo en Runaways siento que ya lo necesitamos, pero bueno, pues vamos a darle chance honestamente a Rainbow Rowell, no es que haga las cosas mal, pero siento que está muy casada con su versión de Runaways y no los deja crecer. Y el arte de Zulema Lavina, a quien no conocía, obviamente cuando me interesa algo, luego me pongo a ver quién está involucrado, pues para saber de qué lado masca la iguana. Y me enteré que Zulema Lavina ya trabajó, por ejemplo, con Tim Seeley en un cómic de autor que tuvo Tim Seeley, creo que en Image, que se llamó Hexware. Pero vi el arte y ya me metí a verlo. Honestamente dibuja muy padre, muy bonito. Estoy seguro que va a encontrar la manera de mandarlo todo al demonio y que salga feo el cómic. Ok. Es lo que siempre pasa con Runaways. En cualquier cómic salga un personaje de Runaways, por bueno que sea el artista titular, va a hacer todo lo posible for fuck it up. O sea, ya sea que termine por ni hacer el cómic, le dé flojera, se lastime, caiga en la pobreza, se muera. Algo va a pasar, va a terminarlo otra persona, que nada que ver, que no es que sea malo, pero cuando llegan como que los bateadores emergentes no es la mejor idea, y va a salir feo. Ya me estoy diciendo la idea. Espero que no. Por cierto, ¿sabes qué hizo ella? Estoy viendo. Con Tim Seeley, ya me sonaba el nombre. Ella hizo la miniserie esta de Rogue en Savageland. Conozco su arte. Muriendo así de, por favor, vea nuestras etapas de gloria, que nosotros tantos vamos, compran de esto, y todos les decimos, fuck you. No, esa de Rogue Savageland tiene dos razones por las que salieron, ¿eh? Bueno, tiene una y que de ahí se deriva de dos. Una, el trajecito de Rogue. La dos. Y la dos, Marvel Rivals. Porque ese trajecito lo iban a usar como skin en Marvel Rivals y también fue la época en la que poquito después salió un poquito después de... ¿Te acuerdas de X-Men 97 que se exploró ahí, en pantalla el romance de Rogue y Magneto, ¿no? Entonces como que se quiso retomar eso, pero sí, más por Marvel Rivals. Ah, ok. Y suerte es bueno, ¿eh? Suerte de esta señorita, me gusta. O sea, a ver, ojalá que haga un buen trabajo para con Runaways, ¿eh? Ya digo que no, me estoy mentalizando para decir, va a apestar como todo lo que últimamente ha salido con Runaways. Empieza muy bien en el arte y termina por pasar alguna tontería y termina viéndose del nabo. Mira, crucemos los dedos. Es un one shot. O sea, no. Esperemos que no sea. Que no sea a medio one shot alguien más, ¿no? Ay, empecé el cómic, pero me ganó la fiaca y ya hice otra cosa, como siempre. Que me decías que me enseñaste una portada, que obviamente no es esa, pero me enseñaste una portada que yo no me acordaba del último run de Runaways de Rainbow Rowell. Que es una portada que, digo, no pasa nada de eso en el cómic, que yo recuerde, pero que es a los Runaways, pero vestidos como de Pride, ¿no? Por cierto, en el último run de Runaways de Rainbow Rowell, santo Dios, suena a trabalenguas, ¿eh? En el último run de Runaways de Rainbow Rowell, con R, ¿no? Así como que, damn it. Oh, man, está bueno para el quien no puede pronunciar la R, ahí está. Lindo el ejercicio. Si hay una portada, el número 18, 19, ya no me acuerdo cuál es. Los Runaways salen vestidos pues, con los trajes de sus padres, como fue en la última página del número 2 o 3, ya no me acuerdo, del run original de Brian K. Vaughan. Pues vaya, ves ahí todos los Runaways ataviados pues, con sus trajes acá de villanos de The Pride, ¿no? Le digo, mi hermano, o sea, ¿qué hubiera pasado si los Runaways no hubieran escapado? Pues más o menos esto, ¿no? Y es una portada de Chris Anka y dije, pues, estoy seguro que el concepto se le hizo muy padre a Rainbow como para decir, no lo voy a, ya nunca lo voy a ocupar, no, al garete, en algún lado tiene que salir, ¿no? Y más segura, y seguramente pues lo que veremos en este What If, así que empiezan a salir en julio y agosto, ¿verdad? Junio. Junio, Junio, julio y agosto. 3 meses, ah, ok. Sí, 3 meses, 3 cómics por mes, son 3 cada uno. Que me imagino hay que suscribirse uno por uno y no de no todo el What If, ¿no? Así. Mira, mañana voy a ir a Fantástico, voy a preguntar, evidentemente. Todavía no van a saber, pero porque todavía ni siquiera llegan las preórdenes. Pero bueno, de una las pregunto. Seguramente sí va a ser como que de uno por uno. Sí, pues sí, porque Marvel en su infinita sabiduría no lo puede hacer fácil, ¿no? Porque si te das, sí, ¿por qué? Pues si te das cuenta, todos dicen, What If, no sé, Runaways número uno, Capitán América número, holy fucking shit, pongan What If 2026, algún subtítulo, farol, 50 year anniversary, número uno, Cap America, número dos, X-Men, número tres, Jessica Jones, y así nos vamos, hombre. Exacto, papá, más rápido, pero bueno. Pero Marvel se desvive por los números uno. Yo creo que si le dices, oye, el número uno yo no lo sé, no sé, siento que son alérgicos a cualquier otro número que no sea el uno. Hasta sí, no pueden ir al baño a defecar porque sienten que se mueren. Es como Bono, ¿no? No puede ser el número dos. O Bono, no puede decirle que es un número dos. Ay, no. Pues sí, no va a estar fácil. Pero bueno, si les interesan estos títulos y si se pueden suscribir, pregunten por todos. Es la recomendación del café comicero. Pregunten por todos. Sí, así de oigan, ¿qué son los What Ifs? ¿A cuál? Todos, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Cuántas gallinas culecas les tengo que traer para el sacrificio, no? Dicen, ¿cuántos quieres? No sé, 4, entonces son 4 gallinas culecas, ¿no? Exacto, sí, para que sí les llegue su cómic, caray. No lo hace sencillo Marvel. Luego se preguntan por qué DC les está comiendo el mandado feo, ¿no? Sí, porque mientras cosas como Poison no llevan el número 50, llevan para el 50, ¿no? Para el 50, ya quién ni. O sea, Nightwing va en el 100 y pico. Y nadie la hace. Harley Quinn es como en el 70 y tantos. ¡Harley Quinn! Y nadie la hace de jamón, ¿no? Y no pueden dejar una serie de Moon Knight por más de 10 números en Marvel porque Dios nos libre, ¿no? Sí, les da ansiedad, ¿no? Conshu se enoja. Se enoja el Conshu. Que ya acabó el Feasting of Conshu y ahora es otra cosa. Ay, dude, mira, yo la verdad ya me quedé en el punto de... Ok, me avisan cuando salga el segundo ómnibus de McKay, gracias, ¿no? ¿Verdad? Eso es de veras, es ya de... Denme el maldito recopilado y ya luego hablamos, porque ¿para qué me desgasto? Por cierto, ¿que sabías que está out of print? Sí. ¿Ya no hay? ¿Se acabó el ómnibus de McKay? ¿Se vendió todo? Pues, ¿por qué? Porque es buen cómic. Podríamos dejarlo desde el Moon Knight número uno hasta el que vayamos ahorita, pero no... Les digo, o sea, no me lo hacen fácil, pero en fin. Moving on. Pues yo creo que nos vamos al tema central de esta semana, mi hermano. El caballero de los 9 reinos. Debatible eso último con Egg, pero ok. O sea. Sí, pero pues que el Egg tuvo buena educación y sabe qué onda. Él no es de la plebe. Ay, Dios. Bueno, a ver. ¿Qué te pareció esta serie? Que sería básicamente el primer relato, que es The Hedge Knight, como dijeron, el caballero errante. Dentro del mismo universo de Game of Thrones, esto es el café de Westeros, después de muchos años, ¿no? ¿Por qué? Porque después de muchos años hay algo bonito de qué platicar, hombre. Exacto, de este universo de Game of Thrones. Y oficialmente la serie llamada A Knight of the Seven Kingdoms, dudo mucho que le vayan a estar cambiando el título en el resto de las temporadas. ¿Qué te pareció a ti? Así de bote pronto, carnal. Mira, honestamente es lo que necesitaba el mundo de A Song of Ice and Fire, porque ya me estaba cansando tanta politiquería con los Targaryen. Así como que, ay. Esto... Sí, como que ya caían gordos, ¿no? Voy a ser honesto. Sí vi la temporada 2 de Cañaveral de Dragones. ¿Vas a ver la 3? Sí, pero así como que me digas... ¿Con qué ánimo? O sea, ¿Con qué ánimo vi la 2 y con qué ánimo voy a ver la 3? La verdad es que no, ¿eh? Sí, la 2 sí fue un bajón. Fue un bajón muy fuerte. Después de la primera, que se me hizo muy buena, muy buenas actuaciones. Buena historia que contar. En la 2 dicen que ya empezó a haber como que rencillas entre George R. R. Martin y Ryan Condal, el showrunner de la serie. Así de, Y en la 3, de plano, George R. R. Martin dice que ya no es historia, ¿eh? Y luego... Tienes ahí unos bonitos capítulos con no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero ¿Damon? Damon, ahí en la casa embrujada en Harrenhal, no sé qué, su dragón haciéndose menso. El Caraxes de ya vámonos al Caraxes, Damon, no sé. Me llevo al Caraxes, ya me quiero ir a mi casa. Híjole, de veras, no es la mejor parte de la serie, ¿eh? Sí, no, yo no sé si fue porque Matt Smith estaba así de, yo quiero grabar solito. O sea, ya sabemos que usted sabe actuar, señor Matt Smith. ¿Puede hacer otra cosa que no esté solito? Sí, sí, sí. No, digo, espero que ya se anunció, sale en junio la tercera temporada de House of the Dragon, Cañaveral de Dragones. Ojalá que esté mejor. Pero por lo pronto, la verdad es que fíjate, es como una banda, es como, no sé, una banda que después de una banda muy buena viene esta, dices, no la tienes fácil, mijo, ¿no? Sí, y después te das cuenta de que la banda anterior no era tan buena y esta sí es la onda. Exacto, que en este caso, esta historia de Knights of the Seven Kingdoms, que es 6 episodios, es una historia bien, muy bien contada, más chiquita, la verdad, con menos personajes. Realmente, si te pones a pensarlo con una locación, o sea, se desarrolla todo en un mugroso lugar que es el torneo de Ashford Meadows y... Y ya, o sea, y unos que otros flashbacks y cositas así, pero, o sea, identificas perfecto en dónde se fue el presupuesto, en qué momento, en qué escenas, en qué capítulo incluso. Pero nada de eso importa, porque la historia está bien hecha, ¿no? Y los personajes son diferentes a todo lo que habíamos visto en otras entregas de A Song of Ice and Fire. Son personajes mucho más... que eso sí los puedes sentir más... Y es la idea, lo sientes más del vulgo, lo sientes más cerca de ti. Uh-huh. Con un montón de defectos todos. Exacto, pero... Con buenas actuaciones. Uh-huh. No es... Y nos quejamos, yo me quejo de que... Bueno, no en particular yo, pero... O bueno, más bien, sí en particular yo, no en particular de Game of Thrones, pero... Tú sabes que a mí no me encanta cuando las series... Es eso de que las series ya nada más son como 5 o 6 episodios cada 7 años, ¿no? Dices, ay, que ya ni me acuerdo, a la goma, deme otra vez series larguitas, ¿no? Pero de repente sí hay que admitir que había algunos capítulos en las primeras temporadas de Game of Thrones que era de... Podemos recortarlos un poquito, ¿no? Y aquí ya no sobran episodios. Eso es lo bonito, o sea, no sobran. La verdad es que, mira, no me encanta que sean 6 episodios nada más. Pero ya cuando ves la historia de lo que iba, cuál era la intención, el scope de los personajes, bla, bla, bla, bla, bla, dices, ok, sí, claro, no da para más que 6 episodios. Entonces está perfecto ahí. Y es que la historia original es así, es cortita, es una noveleta de 100 páginas. No hay más para dónde hacerse. Todavía más razón por la que de veras ya ni le hagamos el cuento. Entonces, sí, perfecto, 6 episodios, todo lindo, todo bonito, y así se quedó. Y no son los episodios así, kilométricos, de cada episodio es una jija película. No, son 40 minutos, creo que es el más largo, hombre. Sí, sí, la mayoría están en 20, 25 minutos, 30, y eso si le sumas ya los créditos, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bien, hasta con eso también es un, pues es un buen respiro a lo que veníamos estando acostumbrados, a lo que entregaba HBO con sus producciones de series de televisión, streaming, como quieran decirle, ¿no? Y no me refiero nada más a Game of Thrones, o sea, o a Cañaveral de Dragones. ¿Cuánto duran los hijos episodios, no sé, de Last of Us, ¿no? Pues un montón. ¿Cuánto duran? Digo, yo no la he visto, pero dicen que también son largos como la Cuaresma. Porque es lo que estuve leyendo, por cierto, es los episodios de esta serie. ¿Dónde sale la sandalia? ¿Cómo se llama? Ah, Euforia. Euforia, que también son largos, ¿no? Dices... O sea, como que a HB le encantan sus series así, con episodios bien largotes de casi de una hora y si se puede más, ¿no? Aquí no, tampoco, nos vamos por lo tranquilo. De verdad se siente como que esas historias, sobre todo al principio, low stakes, así como que, o sea, chill, es para que te diviertas, para... Sí, obviamente tiene que haber tensión y tiene que haber cosas feitas y todo, pues para entretener, también es parte del entretenimiento, obviamente. Pero no es como que estás viendo acá de, ah, shit, el hijo de fulano se lo tragó un dragón. No es nada de eso. Sí, exacto, es mucho más chiquita en ese sentido la historia, más contenida. Y como dices, una vez me dijiste que high fantasy, low stakes, Más o menos, Pues sí, aquí es más bien Dark Fantasy Low Stakes. O sea, al final ya no tanto, pero al principio sí es. ¿Cuál es el peligro que hay para el protagonista de la serie? Pues que se quede sin ser caballero, o sea, y ya. Que le puedan robar su armadura y su espada y ya valió queso. Nada más. ¿Sabes cuál es su principal peligro, o sea, al principio de la serie? La pobreza. La pobreza, exacto. ¿Cuál es su principal preocupación? Es de con qué dinero voy a... ¿Cómo lo hago para tener dinero y tragar? Exacto. Hasta cuando conocemos a Duncan, para la postre, Duncan de Toll, digo, sus primeras conversiones son con sus caballos, que tiene 3. Dice, si los vendo, pues puedo comer muy bien como por un año. Esa era su preocupación. Yo dije, ok. Y desde ese momento me quedé, qué bonito, ok, eso está padre. Dime más. Y bueno, por cierto, rapidísimo, créditos de volada, dirigida principalmente por Owen Harris, Sara Adina Smith, creado, y el showrunner es Ira Parker, es quien está detrás de la serie, quien escribió la mayoría de los episodios, es Ira Parker, y los otros escritores son Aziza Barnes, Hiram Martínez, Ty Mikkel, Annie Julia Wyman, y también está acreditado como creador, evidentemente, George R. Martin, por en su historia de Hedge Knights, de A Knight of the Seven Kingdoms. Y pues a lo largo de la serie vamos conociendo varios personajes, pero esencialmente vamos siguiendo a 2. Ya lo mencionaste el primero, el buen Sir Dunk, bueno, Sir Duncan o Dunk, Dunk the Lunk, Tick as a Castle Wall. así le dice su maestro, digamos, ¿no? Interpretado por Peter Claffey. Que honestamente no conocía nada de su trabajo del señor. Pero Duncan me encantó el personaje. ¿Y sabes qué me encantó? Que es un buen tipo. Su motivación es, como dices, pues, ¿qué hago, no? Se me murió el caballero al que le sirvo. Ahora, ¿qué hago? Yo le decía, porque no me pude nunca acordar bien cómo se llamaba. Ah, es es Sir Arlan del Penetré. De Penitree, perdón. No, hombre, sí, eso del Penny Tree, o sea, la rama estaba en otro lado, ¿eh? Mira, este es Sir Duncan de Toll y el otro era Sir Arlan de Long. Esa es la diferencia entre Long y Toll. Sí. Sí, no, el Sir Arlan que pues era pendenciero, borracho y pues next best thing, era lo que tenía el pobre Dunk, ¿no? Era mejor que nada, literalmente era su peor es nada. Pero tenía buen corazón el dude. Sí. O sea, y es lo que también tiene, y es que bueno que mencionaste ya rápidamente eso, que cuando conocemos a Dunk, la primera impresión, las primeras impresiones que tenemos es que es un buen tipo. Lo cual en este mundo de A Song of Ice and Fire es bien raro. Dime, el último buen tipo que viste en Cañaveral Dragones no hay. Nah, ninguno. Ninguno, o sea, de que, ay, que me cae mejor la reina de chocolate que la, que la reina verde. La que nunca ha tenido un orgasmo de su vida. Sí, claro, cae mejor, pero no es buena persona. ¿Esta Renira? No, ni de bronca, ¿eh? Por más que me la quieran hacer la protagonista sufrida, no. No. O sea, es una protagonista, la actriz, una gran actriz, por supuesto. Y como protagonista, pues hasta eso es interesante, pero no es buena persona. No. Y en Game of Thrones, pues mira, hagamos de cuenta que lo de Daenerys al final no se volvió loca, ¿no? Hagamos de cuenta que eso no pasó. Así que digas, qué buena onda era Daenerys, pues no del todo, ¿eh? Pues la verdad es que no, era terca, sí es así como que, Anakin se volvió malo y se hizo Darth Vader en una sola película, así es el grado de Daenerys. Pero sí hay que admitir que, a la postre, ya cuando veías cómo se comportaba Daenerys y dices, ok, eso hace sentido. O sea, si hubiera terminado como una tirana, ¿no? Pero digo que la única, ¿quién de veras era buena persona en ese horrible mundo de, bueno, esa serie? Estaba buena al principio, de Game of Thrones. ¿Podrick? ¿Ser Podrick? Podrick era buena persona. ¿Cómo se llamaba? La handmaiden de Daenerys. Ah, esta, Missandei. Missandei era buena persona. Te diría Brienne of Tarth, pero bueno, sí, no sé. Tal vez sí. Tal vez sí. Tenía buen corazón. No, mejor de los lugares, pero tenía buen corazón. Y sí, y pero ahí, pero de veras, pero, mira, pero me tienes que torcer el brazo para encontrar tres en chorro de personajes, como 100 personajes que hay ahí, ¿no? Ajá, exacto, así que digas, Jamie Lannister, no, no. Cersei menos. No. Bueno, si me apuras ni Robert, ¿eh? Ni Robert Baratheon. Robert no. Robert no era buena persona. A ver, ¿Ned era buena persona o solo era menso? No, solo era menso. Sí, ¿verdad? Sí, solo era menso. Mira, tan solo ahí te va. Buena parte de su fama la hizo a base de una mentira. Claro. De que él mató a Arthur Dayne. Y no es cierto. Y no es cierto. Fue entre varios. Y no que, sí, muy honorable. Cuando te conviene eres honorable. Ya después vimos que te comiste tanto tu propia historia que ve cómo acabaste, ¿no? Ningún Stark era buena persona. No, ni Arya. Y si eso, oye, dicen, oye, pero y Rickon, mira, Rickon nunca lo vimos, así que no cuenta. Y el otro, Willy, Leggino Philly, él ya ni persona era. Sí, es cierto, Entonces, pues no. Bueno, quizá Hodor. Pues Hodor, y eso porque pues estaba en su rollo, ¿no? Sí, pobrecillo. Pero te digo, realmente no hay buenas personas. Y es parte también de la piel que tienen esas series, esas historias. Que las buenas personas son las menos. Y realmente no son los protagonistas. Y está bien. Voy a ser honesto. Qué bueno que existan ese tipo de historias. También es bueno que a la gente le pongas esos... pues no las tomes de la manita, ¿no? Que el protagonista no sea un dechado de virtudes. Está perfecto. Qué bueno que existan. Ahora, como ya tienes como que el tono de tu tipo de historias que puedes sacar de ese mundo, Song of Ice and Fire, ya tiene ese... pues ese tropo de que no hay buenas personas, todos tienen muchos matices de grises, el protagonista nunca es super fregón, etcétera. Cuando ves que uno de ellos sí es buena persona, y honestamente es buena persona, pero no es la gran cosa como Duncan de Tol, sí agradece seguir las aventuras de este pobre tipo, ¿eh? De veras que sí. Eso se me hizo muy refrescante, honestamente, en la franquicia y en estos días, ¿eh? No podría decir, mira, voy a ser honesto, es que no veo tantas series y películas como para decirte si esa parte es refrescante para mí en el landscape, digamos, ahí de la televisión. No podría decirlo. Por lo menos en la franquicia, sí, claro, y es un muy buen cambio. Uh-huh. El que de veras veas a una persona que es pachona, que trata de ser lo mejor posible dentro de su ambiente, que es pues, Duncan de Tol. Ok. Fucking A. ¿Y sabes dónde? Y también es que eso es un golpe maestro, el cómo lo demuestran. Que de hecho creo que hay un dicho al respecto de puedes medir qué tan buena es una persona en medida de qué tan bien trata al más bajo de sus semejantes, ¿no? Que en el caso de Duncan de Tol, pues todos estamos bajitos. Y también cómo trata a los animales. Se preocupa por ellos. Por sus caballos, sí. Les pone nombres, se preocupa por qué van a comer, no los quiere vender, evidentemente. Y cuando conoce a Ej, a un chamaquito que pues lo vio así como que peloncito y medio mencito ahí en una posada. Sí, con cuidado de no ser así súper friendly para que no se dé la impresión de alguna mala impresión por ahí, pero sí lo trata como persona. Sí, o sea... ¿Una con él? Como que de repente siento que lo quería tratar como a él lo trataron, ¿no? Como lo trataba Cerarla, ¿no? Porque así aprendió. Porque el maestro Jedi y eso es algo que me gusta, que no te lo dicen, te lo muestran. Sí lo trataba bien, pero tenía una mano demasiado, a veces demasiado firme con Donk. Y esas elecciones son como que las que a él le gustaría o él piensa que es lo correcto de dar pues a alguien que termina por ser su escudero, pero a él no le sale porque él no es como Cerarland. Sí, oye, ¿dices que es caballero de ahí? ¿Por qué? ¿Por el sable? La raspadota que tiene el ingeniero. Sí. Hombre, que este niño bueno, me gustaría también darnos un poquito de un momento del contexto en el que estamos. Esto ocurre casi 100 años después de Cañaveral de Dragones y casi 100 años antes de Game of Thrones. Y no hay dragones. Ya se murieron. la casa Targaryen sigue gobernando, pero pues más a fuerzas que de ganas, y la gente no los quiere. Y algo bien interesante que de repente lo mencionan en la serie, y me imagino que eso se va a explorar en más en las siguientes temporadas, es que se cuenta de algo que se llama la rebelión de los Blackfyre, que es una... Son bastardos de la casa Targaryen. ¡Ah, es todo un rollo! O sea, voy a ir un poco al deep cut, carnal, sorry, pero tengo que comentarlo. Dícese de aquel. ¿Ves que aquí conocemos a que es Aegon? Aegon V. Ajá. Bueno, antes de Aegon V, ¿quién estuvo? Aegon IV, ¿no? Obvio, ¿no? Pero... Bueno, Aegon IV es Aegon de Unworthy, así le decían. Fue uno de los peores reyes Targaryen que hay. Era un asco. Y mira que la vara estaba alta para decir eso. Exacto, imagínate cómo era, ¿no? O sea, entre los Targaryen era el apestadito. ¡Santo Dios! Mira, es como si era como si mezclaras al Targaryen más gacho que te hubieras imaginado con Donald Trump. Es eso. Ah, o sea, Joffrey. No, dude, Joffrey cae mejor, dude. Pero bueno. Sí, no, de veras, este Aegon IV era verdaderamente un monstruo. Y en su lecho de muerte, él tuvo un montón de hijos, dentro y fuera de sus matrimonios. Tuvo varias esposas, a todas las trataba del nabo. Pero fuera de su matrimonio tuvo un montón de hijos. Y en su lecho de muerte, así como para joderle la vida a todos los legitimizó. Entonces hizo un desastre de sucesión entre los Targaryen. Y toda esa rama de bastardos legalizados se rebelaron y fueron los Blackfyre. Que los Blackfyre, como decían, como su tipo casa, como que somos dragones pero más malignos, tuvieron una rebelión. Y esa rebelión ocurrió unos 10, 12 años antes de esta historia de Cerdón Candetol. Entonces, la gente no está nada contenta con los Targaryen, mucho menos con los Blackfyre, y hay bronca en el reino, ¿no? Entonces, en ese contexto estamos de que los Targaryen... La gente no los quiere en general y vieron que no son tan invencibles porque los Blackfyre se les pusieron al tiro. Al final los Blackfyre perdieron, pero por un ratito, porque después resulta que hubo 5 rebeliones Blackfyre a lo largo de la historia. Ahorita ya pasó la primera, seguramente veremos la segunda en algún momento. Quién sabe si veamos las después en pantalla, pero hubo 5 rebeliones de los Blackfyre hasta que murió el último de ellos. Pero eso hizo que los Targaryen pues ya se vieran así como que... Pues como que sin dragones no son tan chidos, ¿no? Ah, ok. Entonces, en ese punto estamos. Y es donde, y como te digo, conocemos a este niño, Aegon, Aegon Targaryen, que honestamente, este chamaquito me robó el corazón, ¿eh? Sí, triste escuincle, como que acabamos de ver un prodigio de la actuación a su corta edad de quién sabe cuántos años tenga, ¿eh? Dexter Sol Ansel se llama. Dexter Sol Ansel, nombre. Méndigo escuincle, cuídenmelo harto porque estaría padre ver qué más hacen los siguientes años. Sí, sí, sí. Dentro y fuera de A Knight of the Seven Kingdoms, ¿eh? Porque la verdad sí tiene un carisma impresionante. Y honestamente, le tocaron hacer escenas muy difíciles, dude. Mucho. O sea, tiene rango el chamaco, ¿eh? Sí, porque así como es muy... le tocaron hacer escenas pues más ligeras, sobre todo cuando estaba con Don... Me tocaron hacer escenas incluso más físicas cuando está entrenando al caballo. Esa es una escena que me encantó. Oh, sí. Y también le toca hacer escenas muy intensas, pues, con el resto de su horrible familia. Sí, cuando lo conocemos como Egg nada más, como que dices, es un niño lindo, bien, toda la onda. Pero cuando después se revela quién es, que es Aegon Targaryen, y el por qué se revela ante el mundo, sí cambia un poco la dinámica con Donk, evidentemente, pero... Y evidentemente verlo interactuar con el resto de su horrible familia, dices, híjoles. O sea, es un milagro que el niño no sea maligno, ¿no? Es un monstruo, sí, de veras, no, hombre. Así que, sí, era un papel complicado, bien complicado para un actor infantil, ¿eh? Extra kudos para ese escuincle. Y a lo largo de la serie vamos conociendo otros personajes que, no sabes, o sea, cada uno se me hizo tan interesante y tan divertido. El que me encantó es Lionel Baratheon. Lionel Baratheon es una pachanga y lo amo. La tormenta que ríe, The Laughing Storm. Hasta el, mira, hasta el apodo suena genial y cuando ya lo conoces dices, ah, ok, entiendo por qué. Por ahí vi un meme. ¿Ves que en la primera vez que lo conocemos estaba él en su pachanga? Porque todo el tema es el fregado torneo. El torneo de Ashford Meadows, que básicamente es por el cumpleaños de una niña. De la hija de Lord Ashford. Nada más es por eso. Organizamos un torneo, pues vengan todos acá a echar relajo, ¿no? Y organizar un torneo es, pues no nada más es vengan y peleen entre ustedes, ¿no? Es toda la pachanga que hay alrededor, ¿no? O sea, es como que el Vive Latino, ¿no? De aquel tiempo, no sé, algo así, ¿no? Hay un canal que yo veo de YouTube, es de los que honestamente sí sigo, que se llama Tasting History with Max Miller. Uh-huh. Excelente canal, es otra cosa, y es un dude, es un chavo, bueno, ya ni tan chavo, 30 creo más o menos, que se dedica, número uno, a cocinar, lo suyo es la cocina, pero cocina platillos históricos, ya sea que tengan alguna relevancia histórica, como por ejemplo, alguna vez hizo una serie de platillos que comían del menú del Titanic. Oh, ok. O platillos que comía, que existen de las primeras recetas escritas en la historia, Reco Quinaria, que es un libro de recetas de la antigua Roma, ¿no? Y hay un capítulo que justamente estaba viendo hoy porque, digo, no, ese en particular no lo había visto, de veras ahí me doy cuenta de que YouTube sí te espía porque es un capítulo donde ve de qué preparar cuando vas a invitar a todos tus súbditos para un torneo en la época medieval. Y así como lo platica él, o sea, con los datos históricos de los torneos reales que existieron en nuestro mundo, pues mira, no sé si haya salido del Jorgito Martínez cuando hizo su libro, o de aquí de los escritores que hicieron la investigación para darle un contexto más o menos real a este mundo fantástico, pero sí suena que se informaron muy bien, ¿eh? Porque como dice mi hermano, no es nada más el pues, ponemos unos postes ahí y dense de palazos con sus caballos. No, sí los invitas, pero también tienes que darles de tragar, tienes que darles de beber, tienes que darles hospedaje, sobre todo cuando son vasallos suyos así de los que son importantes, pero también va a venir la perrada. Y la perrada también le tienes que dar un lugar para que tengan ahí sus tiendas y que ahí vivan y que cocinen y que se diviertan. O sea, como que tienes que relajar mucho ahí algunas cosas de tu dominio sobre ciertos territorios. O sea, sí se me hizo. Digo, ya a la post, cuando estuve viendo ese capítulo, a la post, con la salvedad de que espero que de ver el señor Max Miller si se haya informado bien. Que tengo entendido que sí es una persona que sabe muchísimo, que se informa mucho para hacer uno de sus episodios, pero sí me sorprendió lo, pues no puedo decir que fiel porque no es la idea, pero sí lo informado que estaba en esos episodios de cómo es un hijo torneo, ¿eh? Sí, o sea, las tiendas, o sea, en diferentes niveles, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, Lionel que tenía su tienda toda acá, o sea, bien puesta, o sea, un campamento bien, bien montado y sus mueblecitos y todo, y la perrada, ¿no? Que tenía, pues, donde pudiera quedarse. Y se vuelve todo un microcosmos, ¿no? Un mercado. Y hay, como dices, hay cosas de entretenimiento, hay comida. Se vuelve una pequeña ciudad todo el torneito, ¿no? Esa es la parte que está bien informada. Tal cual se hacía así. Qué padre eso, ¿eh? Oye, qué buen canal. Se oye interesante. Y lo único malo es que no lo vean cuando tengan hambre, ¿eh? Ya me imagino. Porque hay cada receta que es de... Es lo que tragaban en esos torneos era un puerco glaseado, conoce que yo sí de... Ay, que se me antojó un puerco glaseado. Sí, no manches, yo sí, oh Dios, santísimo, pero bueno, moving on. Pues algo interesante con Lionel es que es Sir Lionel, no es un lord, no es un Baratheon así de... Que se vaya a quedar como señor de la casa Baratheon, que sepamos hasta ahorita, es un caballero. Pero pues tiene varo, tiene su tienda y todo. Y tienen ahí su... Pues, llega este Donk pues a buscar que alguien lo reconozca como caballero para que le permitan entrar al torneo. Ese es en el primer capítulo esa es su gran bronca. Que pues él, como nadie se acuerda de Serratlan de Penitrick, lo cual se me hace increíble que nadie se acordara de eso. Bueno, lo que pasa es que nunca lo acompañaron a un burdel. Exacto, ¿no? No le preguntaron las personas correctas, ¿no? Si le hubieran preguntado como que a todas las prostitutas le decían, ah, sí, por supuesto que conozco a esa infeliz. ¿Te acuerdas del chiste que nunca contaba Tyrion? ¿Que nunca lograba contar? Que en los libros sí cuenta, ¿eh? ¿Ah, sí? No me acuerdo. Sí. Luego te lo cuento, está bueno. Bueno, que siempre estoy diciendo que un día llevé a un burro y a un ¿qué? Un panal. Llega un dude a un burdel con un burro y un panal, ¿no? El burro se llama Arlan, seguramente, ¿no? Pero el chiste va más o menos así, de que le pregunta a una de las meretrices, pues, ¿qué onda con el burro y el asno? Ay, es que me encontré, no me acuerdo si era una lámpara mágica, pero algo que me cumplía deseos, y ordené que mi esposa se volviera una reina, my wife to become a queen with a huge ass. Ok. Ya, no me acuerdo del chiste completo, pero ya, por fin, gracias, está bueno. Sí, lo cuentas. No me acuerdo cuál libro, pero lo tengo muy presente, sí lo cuenta. Ok. Pero bueno, ¿qué te decía? ¿En qué era? ¿Por qué era ese punto? Ah, sí, pues nadie lo reconocía, al pobre de Donk, ¿no? Sí, pobrecillo. Hasta que, pues, se encuentra con uno, por primera vez, con los Targaryen, con los primeros Targaryen que andan ahí, ¿no? Que conocemos, que es Baelor Targaryen, que es el hijo del heredero al trono. El heredero al trono, básicamente. Está tu otro hermano, que me encanta cuando le presentan Prince Baelor Targaryen, heredero al trono, no sé qué tanto. Y su hermano Maekar. y Maekar. Así, Y luego está su hijo insectito, Aerion Targaryen, que es un Targaryen. Malo en potencia, como muchos. Es el típico Targaryen, como nosotros tenemos en la mente los Targaryen, ¿no? Exacto, sí, exacto. Y hay otro que conoceremos después, que es Daeron Targaryen, que es Daeron the Drunk, el borracho, que la única razón por la que se pone todo el tiempo borracho es para no tener visiones. O sea, él desgraciadamente tiene un don, que es una maldición también, que es tiene lo que llaman Dragon Dreams, o sea, sueños de dragón donde ve el futuro. Y pues, la única forma en la que no está todo el tiempo asaltado por visiones es estando borracho. Que sí lo conocemos desde el principio, es lo que se encuentra ahí originalmente Donka. En esa posada a la que llega se encuentra un borracho, que pues nos enteramos de si es Targaryen. Y si me preguntan, o sea, si me piden que les diga los nombres de los Targaryen, ¡ay, no sé, dude! Está Egg y los otros. Yo sí me acuerdo de ellos. Ay, bueno, esos tres, Daerion, Aerion, Aegon, son hijos de Maekar. Y falta uno que no conocemos aquí, que está en la ciudadela, que es Aemon Targaryen, que es el Maester Aemon. Sí, el viejito que estaba ahí en el muro, a ese. Ese, exactamente. Y está también, dentro de los Targaryen que llegaron, el hijo de Baelor, que es Valar Targaryen. Este se me hizo el nombre menos inspirado, pero bueno, ¿no? Sí, pues sí. Valar es lo que hace un borrego. Ándale, sí. Y Valar Morghulis también, ¿no? Pero bueno, no sé. Sí, pero también le haces un borrego. Entonces, están esos. Y el único que es buena onda con él, con el pobre de Donk, es Baelor. Que dice, sí recuerdo al señor, a Ser Arlan, sí me acuerdo de él. Pues mira, sí puedes entrar, pero pues tienes que... Uno, pues, que tengas un escudo diferente y no sé qué tanto rollo, ¿no? Y en ese buscar de quién lo recuerda, y eso llega con Ser Lionel, y se cuela a una de sus fiestas. ¿Y qué pachancón traía el Ser Lionel, Porque lo invitan un escudero. Ah, sí, Raymond, Sir Raymond Fosaway. Sí, que su hermano era que sí iba a participar en el torneo, le trataba del asco y Raymond le dice, se empieza a llevar bien con él, con el Donk. ¿Por qué? Porque los dos son buenas personas. Raymond me cayó re bien. Es la onda del Raymond. Sí, como que es lo sientes una versión un poquito venida menos de Duncan de Tol. Sí, que sí, como que trata de ser caballero, sí es buena persona, pero no llega ni a la estatura ni a las intenciones. Y que es el primo de uno que sí es Vino Hayes, que es el Stefan Fossaway, ¿no? Qué bueno que tú sí te acuerdas de los nombres, dude. Honestamente, qué bueno. Es que no sé, me acuerdo mucho de esos, sobre todo de Raymond, porque Raymond me cayó bien, es buena gente. Y como dice mi hermano, qué buena pachanga soltaba acá los Baratheon en ese entonces, ¿eh? Y sabes qué, también otra de las cosas que inmediatamente hacen que la serie pues se levante por piernas propias, porque habíamos visto mucho de pues, cómo es las entre comillas pues, pachangas acá en Game of Thrones. Sí. Es como de esas fiestas corporativas que tienes que ir porque el jefe te lo ordena y si no pierdes su trabajo, ¿no? Sí, ¿te acuerdas una boda que vimos en Cañaveral de Dragones, creo que en la primera temporada, donde no me acuerdo si era boda o era fiesta de compromiso, ¿no? De Rhaenyra con no sé quién. Y cómo los van anunciando. Y ahorita pasa el señor tal, ¿no? Y su vals todo ensayado. Ah, pues bien, sí, bien de flojera, ¿no? Con el que terminó por ser el rey de chocolate, ¿cómo se llamaba? De los otros. De los Valerion, sí, que pues. Que él pues nomás no era el hijo, no era el papá de nadie, ¿no? No era el papá de nadie porque ni le gustaban las mujeres al dude, ¿no? Sí. Bueno, esa fiesta de compromiso viene así de unta de flojera, ¿no? Sí. No, la pachanga estaba con la raspa, ¿eh? Y es la primera vez que veo que en una serie inspirada, bueno, pues sí, adaptación inspirada del mundo de A Song of Ice and Fire, hay una fiesta donde la gente se divierte. Hace la música, cuando se ponen a bailar, el cómo está bailando Dunk, dije, no, este sí me representa. Sientes todo awkward, todo mencito, y por cierto, también el Lionel sí sabe bailar, ¿eh? Ah, no, ese sí se echa su baile del venado, ¿no? Pues sí, ¿no? Qué burro eres. Sus cuernitos que tiene, ¿no? También. O sea, él sí lleva lo Baratheon así, o sea, branded, ¿no? O sea, él sí, todo es así. Todo es Baratheon en él, ¿no? Sí. Y ves que termina la escena que están bailando y luego ya están platicando acá en la jarra y el Duncan con los cuernos del Lion. Sí, the fuck. ¿De qué momento pasa eso? No sé, dude, vayan alguna. O sea, espero que de ver ustedes también tengan la posibilidad que yo tuve en algún momento de mi vida de ir a pachangas donde se ponían. No sabías por qué de repente traías una chamarra que dices, ¿dónde saqué? ¿De dónde demonios saqué esto y dónde dejé la mía? Qué padre, ¿no? Rezo porque nunca sepan el vuelco que te da el corazón cuando dices, esta no es mi cartera. Damn, dude, eso está creepy, ¿eh? Oh, shit. Oh, Dios. No, escucha, por un saludo a Alejandro, que no hubo bronca, intercambiamos al día siguiente, pero sí, por un segundo te juro que se me fue la leche, ¿eh? Sí, sudaste frío, ¿no? Sí. En fin. Ay, no, pero qué buen pachangón ahí, o sea, desde ahí te cae bien el Lionel, y se gana a Dunk, que es algo también que a lo largo de la serie vamos viendo, que él se empieza a ganar a la gente, y dijeras, como que tiene aura o qué. Pues no, se lo gana porque pues es buena onda el dude y está medio mencito, ¿no? Es buena onda y es honesto. O sea, no trata de ser que no es. Es te dice cuál, o sea, sus intenciones del principio. Para el nivel, por ejemplo, que estoy seguro estaban acostumbrados, por ejemplo, Lionel Baratheon, dice, no manches, o sea, ¿qué diferencia de persona? Por supuesto. Y también en los primeros capítulos, que es mucho ese setting que vamos conociendo más de los personajes, de cómo Egg pues se vuelve su escudero. O sea, creíamos, o sea, los hacían pensar a la audiencia que pues era un niñito que se le pegó. Y pues, pero eso sí, es como muy witty, ¿no? Como que le contesta cosas a este Dunk y como que lo pone así de, ¿qué? ¿Cómo sabes tanto, no? Mira, o sea, de esas cosas, obviamente, pues uno que más o menos sabía perfectamente quién era Dunk y quién era Egerrán Targaryen. Pero sí, el asunto de, por ejemplo, cuando, donde de verdad me cayó súper bien el chamaco, cuando van a desayunar y que el Dunk le dice, no, pues tengo que, salted beef, mejor me como el caballo, ¿no? Sí. Y el Dunk, y fíjate, o sea, y con esos comentarios del Dunk de, bueno, a ver, pues va ahí al mercadito que se hizo ahí en el torneo, compra su pancito, acá una, pues hace el salted beef, pues hace sándwiches. y se lo comen con unas ganas. Yo tenía ganas de tragar en ese instante y ya era bien noche, ¿no? Pero viste el tamaño de sándwich, o sea, compró un panzote, dos huevos de ganso, o sea... Huevos de ganso, que son grandes, si nunca viste los huevos de ganso, no hombre, o sea, son como los que tiene Sir Duncan por enfrentarse a los Exacto. Y tocinito y todo. O sea, le hizo un, y fíjate, hizo un sándwich que partió de la mitad y micha con el coneg, que para el tamaño dices, pues le diste una bomba de calorías al pobre muchacho, güey, o sea... Sí, o sea, tú te mueres de hambre y ese muchacho le da indigestión. Sí, exacto, o sea, pero sí, comparte así al tú por tú, bien buena onda con él. Hay un momento donde hay durante el torneo, que pues en lo que están viendo las justas y todo, que hay hacen juegos, ¿no? Están en un juego de jalar la cuerda y ahí van a ayudarle a Lionel, o sea, como que refuerzan ahí esa relación de amistad con Lionel, o sea, momentos bien padres entre ellos para... De cómo logran ganar, ganan gracias a Duncan, porque está grandote y fuertote. Bien bonito, ¿eh? Sí, es un gran ejercicio esa serie de Show Don't Tell. Sí, mucho, ¿eh? Porque no sé si te diste cuenta, realmente los diálogos, sobre todo de Dunk, son pocos. Más llegan ya más en los capítulos finales, pero mientras tanto, o sea, cuando habla consigo mismo los caballos, pero... Cuando está con otros personajes, sus diálogos no son muchos, ¿eh? Cuando está en escena con, no sé cómo se llama el actor que hace a Lionel Baratheon, quien habla normalmente es Lionel Baratheon. Cuando está con las escenas con Egg, quien carga, o sea, sí habla mucho con Egg, pero quien carga la conversación es Egg. Uh-huh. Porque es el niño preguntón. Porque es el niño preguntón, este niño preguntón, exactamente. Digo, ya pegué spoilers, ¿no? Pero al final, cuando tiene ahí sus desavenencias con los Targaryen, quien carga las conversaciones son los Targaryen, y digo, ahí hay incluso dentro de la propia historia, pues hay una razón de ellos, ¿no? Pues al fin y al cabo son los monarcas de la porquería del reino, pues ellos tienen que hablar primero, tú respondes. Sí, exacto. Y digo, los primeros tres capítulos tienen un tono muy específico, que es conocer los personajes, conocer su entorno, conocemos a los Fossaway, conocemos a Lionel, todo bien bonito. Y conocemos a una chica en particular. Esta Tansel too tall, demasiado alta, ¿no? Tansel demasiado alta. Que es, pues, digamos que es un medio interés romántico de Duncan, o sea, porque pues la ve altota. Así como que pues es una rareza también, ¿no? Sí, mucho le duró el gusto, ¿eh? Sí, no le duró mucho. Y hay algo bien interesante. Ella es una titiritera que estaban presentando como parte de los entretenimientos que había en el torneo. Una obra de teatro basada en Florian the Fool, creo que era una de... No me acuerdo cómo se llama la otra. Que es una historia, dentro del mundo de A Song of Ice and Fire, que es como decirte... Caperucita Roja. O sea, es el cuento de hadas que todos les cuentan a los hijos. O sea, y en esa historia, pues hay un... Que es una historia que precede incluso a los Targaryen, ¿eh? Oh, shit, ok. O sea, es una historia muy vieja. Pero el problema de esa historia es que en esa historia un caballero mata a un dragón. Que el efecto del dragón, o sea, de la marioneta, estaba muy bien hecho, ¿eh? Sí, honestamente, kudos para los titiriteros. Ojalá de veras haya sido todo ahí efecto... Lo fue. ¿Efecto? Sí, de hecho, Dexter Solancel, en un videíto que por ahí vi de HBO Max, que dio como una especie de tour a todo lo de Ashford, dice... This is a puppet. Está gigantesca. Y está parado él junto a la marioneta del dragón. Ah, oh, ok. Sí, fue efecto práctico, carnal, todo eso. Órale, ¿qué? Honestamente, damn, qué padre. ¿Y sabes una cosa? Fue una serie con un presupuesto bastante bajito, ¿eh? O sea, no me acuerdo el número, pero... O sea, ni de chiste es el presupuesto que tenía las últimas temporadas de Game of Thrones o ahorita Caballero de Dragones. No, o sea, es un presupuesto muy, muy bajito. Hicieron maravillas, ¿eh? Mira, ahorita me puse a pensar, guardé silencio porque me puse a pensar, ¿en dónde se les fue el presupuesto? Pues realmente en los props, para las escenas de acción, porque el resto, nada fuera de lo común, ¿no? O sea, para una serie de HBO, nada fuera de lo común. Y yo creo que también se les fue en, pues, locación y adecuar todo eso, porque se grabó en locación en Irlanda. Sí, claro, pero y otra cosa también, como no tienes actores conocidos ahí. Uh-huh. Sí, exacto. Por cierto, ahorita busqué a la actriz que interpretó a Tansy. Tú te dije, ¿a poco sí es muy alta la señorita? Se llama Tansy Crawford. ¿Sí es alta? No juega, no, o sea, no alcanzaría a jugar en la WNBA, supongo, pero sí es alta. 6 pies. 6 pies viene siendo, pues sí. 1.83. Digo, sí es alta, para, por supuesto, ¿no? Pero yo sí esperaba así como que, pues, 1.90 y pico, ¿no? De, ah, ok, bueno. Sí, pero no. Pero me encanta cuando me dicen Tansel too tall, o sea, demasiado alta, dice, no, y el dunk, no, creo que eres, no eres demasiado alta, eres perfecta para... Pues, así estás bien. Sí, el ex lo tiene que llegar a salvar, para los títeres, así, ¿no? Smooth, Duncan, fucking smooth. No, de veras que el pobre de ex de repente es como de, ay, está re mencito mi compadre, ¿no? Y... Mira, ¿sabes cuál es mi único problema con la serie? Uh-huh. Y voy a ser así súper honesto. Que no hay más de ellos dos. Pues sí, la dinámica entre ellos está tan bonita. O sea, tan... Sobre todo en los últimos capítulos, cuando ya se descubre ahí el secreto del hijo de las garras peludas, ¿no es cierto? Del pelón de Egg, que es un Targaryen. Ya no hay tanta interacción con ellos. Pues más bien al final, sobre todo. Hay algunas partecillas por ahí... antes del duelo, etcétera, pero ya no hay tanto de ellos dos. Sí estuvieron muy padres los últimos 3 episodios, vamos a decirlo así, o sea, como que la segunda mitad estuvieron muy padres, muy buenos episodios, muy emocionantes. El episodio en particular del duelo ahí de Dunk y el Targaryen feo. El duelo de los 7, ¿no? El Trial of 7. Padrísimo, por supuesto, y conocemos mucho del backstory de Dong, de dónde venía, de Flipbottom y todas esas cosas horribles. Geniales los capítulos, por supuesto, muy buenos. Pero sí extrañé, pero obviamente no se puede dar por la situación del guión, pero yo sí extrañé mucho el que estuvieran Dong y Egg hablando, aunque sea, no sé, contándose chistes, vete a saber. Cosa que seguramente veremos más en una siguiente temporada, que por cierto van a ser anuales, ¿eh? O sea, sí, ya no de que 2 añitos, no. De hecho, ya se está grabando la segunda. ¿Dónde vive quien tomó esa decisión para mandarle regalos de Navidad por el resto de su vida? Espero que sí. Porque de veras... Mira, yo te lo dije desde que vi los primeros episodios. Qué refrescante es esta serie. Ahora que me das esa noticia, es como si le hubieras dado a alguien que cruzara el desierto un vaso de agua helada. No manches. Holy shit. ¿Cómo es? Me acordé como esa que dice del desierto, como es de los Simpsons, en verdad eres el rey de reyes, ¿no? Le da una botella de plástico, ¿no? Sí, exacto. Excelente. Era Ben-Hur la parodia de esa película, ¿no? Sí, exacto. Sí. Una vez estaba viendo hace mucho tiempo, unos meses. Me acuerdo, estaba ahí con mis papás, estábamos viendo el remake de Ben-Hur. ¿Hubo un remake de Ben-Hur? No sabía. Un remake de Ben-Hur. ¿Y qué tal? Es de esas películas que dices, ¿why do you exist? Digo, sacas para sacar dinero, pero fuera de ahí, como que para qué. Sí, Ben-Hur es de esas películas que no entiendo por qué no deberían tocarlas, ¿eh? No. Hay cosas que no necesitan rehacerse, así de simple, ¿no? Volver al futuro. Bueno, Volver al futuro es una de ellas, Ben-Hur es una de ellas. Star Wars. Bueno, sí, pero nunca ha habido un remake de Star Wars. Ha habido secuelas y precuelas, pero un remake realmente, no. Exacto, o sea, no creo que nadie debería hacer un remake. O sea. No. O sea, sé que George Lucas le encantaría, pero no. Sí, no. No entretengamos esa idea, ¿no? Guácala. pero sí, entonces extrañé mucho eso, pero... Bueno, evidentemente, como dices, ¿no? Vendrá en temporadas futuras. Está bien, está perfecto. Los extrañan esos dos. Es lo único malo. Terminé de ver el episodio. Terminó muy bonito la serie y demás. Y dije, siento que voy a dejar de ver un par de amigos por un rato, ¿eh? Sí, yo también. O sea, me ganaron el corazón, la verdad. 100%. Digo, la serie cambia, como dices, en los últimos 3 episodios cambia totalmente la tónica. Al final del 3er episodio, sobre todo porque se revela que Egg es Aegon Targaryen. ¿Y por qué se revela? Porque su hermano, después de haber perdido en las justas, de hecho perdió. Bueno, no es que haya perdido, pero ganó por con trampas y, o sea, muy poco honorable. Y se fue a ver el show de los titiriteros y vieron que mataban un dragón y se puso loco. Porque no, ¿cómo? Es como traición a la patria, ¿no? Porque están promoviendo que los Targaryen pueden morir, no sé qué. Y sí, efectivamente, ¿no? Pues hace un relajo, destruye los el show de los titiriteros y le rompe los dedos a Tansel, o sea. Y y después en un capítulo posterior lo dicen. Egg lo primero que se le ocurre es ir por Duncan, que estaba platicando con Raymond Fosaway en ese momento, que tenía una gran charla, porque el Raymond bien amargo con los Targaryen, ¿eh? Sí. Él quería revolución ya, de veras me cayó bien. Y esa charla con Raymond me encanta porque Duncan, o sea, dicen que el príncipe Aerion le dio al caballo a propósito. Pues yo no creo, ¿no? Bien, bien inocente él, ¿no? Porque pues dice, ¿cómo? Pues es un caballo, o sea, es un príncipe, un caballero, es honorable, no debería ser así, ¿no? Porque eso le enseñaron. Y Raymond le dice, no, Duncan, ¿cómo crees? O sea, these are incestuous aliens. Sí. Dice, que son, ¿qué? ¿Cómo le dice? Blood Magickers and Tyrants. Así de, oh, dude. O sea. Sí. No podía llegar más pronto la rebelión de Robert porque no se podía, pero se lo merecían los Targaryen. ¿Eh? 100%. Y estaban en esa charla cuando Egg toma la decisión de ir por Duncan y decirle, le están haciendo daño a ella, ¿no? O sea, they are hurting her. Ah, caray. Y ahí va él. Y evidentemente, como buen caballero que es, que ese punto de si es caballero o no es irrelevante, pero siempre está esa duda, ¿no? Como buen caballero que es defender a los inocentes. Es el principal deber de un caballero, ¿no? En este mundo se supone. Pues va a defender a Tansel. Y al defenderla, lastima a Aerion y es, uy, pues como en la que te metiste, mijo, ¿no? Para salvarle ahí la mano y honestamente la vida, pues ese donde pues le dice, ya iba a llegar acá el Kingsguard, ¿no? Ya sabes, esa bola de eunucos glorificados. Se van a catronar al pobre de Duncan y dice, a ver, aguántense. Aquí no le hace nada porque otro Targaryen le está ordenando, ¿no? Ya se revela el secreto. Y me encanta cómo le dice Aerion le dice, pero te cortaste el cabello. Sí, para no parecerme a ti, ¿no? Y a partir de ahí la historia cambia. Como dices, dejamos de ver un rato a esa dinámica entre Dunk y Egg. De hecho, se resiente Duncan así, pues me mentiste, ¿no? Y en el cuarto episodio, que es un gran episodio, básicamente lo que es el resumen es que tienen que Baelor le propone, Baelor es honorable, Baelor es un hubiera sido un gran rey, pero Baelor le propone, mira, señor Duncan, la cosa está así, entiendo por qué lo hiciste y tienes razón, mi sobrino es una porquería, pero es un príncipe Targaryen, entonces pues te podemos ir a juicio, pero pues seguramente te vas a acabar perdiendo y te van a cortar la mano con la que le pegaste y el pie con el que le pegas una patada. O pues aplicas la de trial by combat, ¿no? Juicio por combate. Y dijo, va, está bien, me rifo, ¿no? Juicio por combate. Pero el pelotudo este de Aerion sale con su jalada de juicio por combate, pero en modalidad trial of seven. Que aquí, otra vez, ahí te va otro deep cut, carnal. A ver. Es el segundo Trial of Seven que existe en la historia de Westeros. Ok. El primero fue también con un Targaryen, que fue con el uno de los hijos de Aegon el Conquistador, que se llamaba Maegor. Maegor el Cruel, por cierto. Ah, lindo. Maegor Targaryen fue el primero en invocar eso como una como un duelo para cerrar un tema de una conquista. Y es una tradición de siete, pero que viene desde los tiempos de los primeros hombres. Ni siquiera es una tradición Targaryen. Es una tradición de los primeros hombres que estaban en Westeros. Que dicen que, bueno, o sea, si la causa es justa, son siete contra siete, que representan a los siete dioses. Ves que son los dioses antiguos. Los dioses nuevos, perdón. que son los dioses de, pues, que la madre, el padre, el herrero, bla, bla, bla, ¿no? Y dice, si la causa es, o sea, se pide que sean siete para que se invoque el favor de los siete dioses. Y el resultado de este combate, pues, quiere decir que los dioses estuvieron todos de acuerdo en que la causa del ganador, pues, es la chida. Entonces, por eso es que así se llevaban a cabo estos juicios de un combate con siete personas antes de la llegada de los Targaryen. Pero los primeros que invocaron eso, el primero en invocarlo fue Maegor el Cruel. ¿Y de dónde se le sacó este Daeron, Aerion, de hacerlo? Pues quién sabe, pero, o sea, ¿cómo se acordó? Ha de haber dicho, con esto sí me la tienen que aplicar. Tan es así que su papá, este Maegor, así de, what the fuck is a Thrall of Seven, ¿no? O sea, y es por eso, porque nadie, desde la época del Conquistador, desde la época de Maegor, después del hijo de Aegon, nadie había invocado el Trial of Seven. ¡What an asshole! Imagínate. O sea, ¿y todo por qué? Porque dicen, no, yo solito como, ¿no? Yo solito contra esa cosota, pues no le gano. Ajá. ¡What a fucking asshole! Ok. Y por eso invoca ese juicio. Y ahora, pues, la bronca es... Pero tiene ciertas reglitas. Ya invoqué el juicio. Tienes que juntar a otros seis pelados para enfrentarte a mí y a mis seis pelados. Pero si no los juntas, pues qué pena, perdiste. ¿Por qué? Porque pues entonces tu causa no fue justa, porque los dioses no te dieron a tus seis pelados más. Sí, y el conseguir esos seis pelados, la verdad, yo dije, ok, no es mi primer rodeo, sé que de esto va a venir el capítulo. Qué bonito episodio para juntar a todos sus monigotes. Ay, sí. El primero en salir a decir, yo te apoyo, el Raymond. Ay, el Raymond es la onda. Por eso te digo que, ese muchacho, sí lo quiero. Lionel también dijo, va, yo le entro. Me caíste bien, ya somos... Es que él ya es bro. Ah, sí, claro, pues ya después de la jarra, ya es bro. Exactamente. Si ustedes tienen el chance, muchachos, de veras, esa es la recomendación de la rata. Hacerse de buenos amigos de copas es una de las mejores ideas que ustedes pueden tener en la vida. Pero de compas chidos, o sea que te... Sí, sí. No el que nada más va con uno cuando hay hay alipús de por medio, sino es el que lleva al alipús bueno. Póntate con ese. Como Lionel. Como Lionel. Él lleva al alipús pachón, él pone la pachanga, él a la hora de las necesidades, sí, yo le entro, me doy de fregadazos contigo. Oh, shit. Entonces ya tenías, dices, de entrada ya tenías a dos. También aquí convencieron a los Ser Humphreys, que eran dos, Humphrey Bewsbury y otro, no me acuerdo. Uno que era una abejita, ¿no? Sí, sí, sí, Bewsbury. Que ambos habían participado en los torneos. Uno de ellos había quedado malito. Lesionó el Targaryen O'Hays. Uh-huh, exactamente. Y aún así, a caballo, pero ahí estaba, ¿no? Para esto se supone que quien estaba juntando era el primo de Raymond, Stefan. Me encanta cuando ya llegan al día en la mañana del juicio de siete. Y que le dice Duncan a Sir Lionel, no, entonces Sir Stefan sí lo logró, muchas gracias. Who the fuck is Stefan? Porque quien los juntó fue Egg. Sí, realmente fue Egg. Dice, pero nos falta uno, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Entonces, originalmente el Raymond no iba a ser. Se supone que faltaba nada más uno contando a su primo, ¿no? Sí, porque Raymond ni el caballero era. Exacto. Pero a la mera hora, Sir Stefan se le voltea la tortilla y dice, no, me voy con los Targaryen. ¿Qué? ¿Por qué? Pues me prometieron tierras, hijo de la... ¿no? Y el en un momento muy pachón, pues, hacen caballero a este Raymond. Sir Lionel lo hace caballero. Qué bonita escena, Sí, porque ya sabemos perfectamente, gracias a... La primera vez que lo vimos fue esa que fue en Game of Thrones, pero la escena que más me acuerdo es con Jaime Lannister, ¿no? Entonces, cualquier caballero puede ser a otro caballero. Exacto. Y juegan mucho con la idea de... ¿Sir Arlan nombró caballero o no a Sir Duncan? Nunca se sabe, Realmente no. A la fecha, en los libros, no se sabe. Oh, ok. Es un misterio que se ha mantenido. Yo pensé que, sobre todo en el último capítulo, pensé, ok, finalmente lo revelaron. No. Qué bonito misterio. Ok, eso me gusta. Y luego me pongo a pensar, ¿pero realmente es relevante? O sea, está padre saberlo, pero para efectos del personaje, ¿es relevante que sea un caballero o no? Porque él se comporta como un caballero, ¿no? Es que sí es, dude, sí es relevante. Dependiendo de cuál sea la respuesta. Exactamente. Pero como carácter, no le hace falta, ¿no? Es más caballero que cualquier otro, ¿no? Claro, por carácter no paramos, claro, claro, pero... Pero es lo padre de ese tipo de historias y de que te dejen con la pregunta, ¿no? O sea, sí. si no lo es... Está cañón. Porque... Está cañón, tiene cierto efecto el personaje, pero si sí lo es, pues tiene otro, o sea... Ah, es este Schrödinger's Night. Ándale, no lo había pensado así, ok. Y al final, pero al final, después de que Raymond sí lo nombran caballero, le sigue faltando un pelado. Y esa escena en la que este Duncan le, o sea, se dirige a la gente de no hay nadie, no hay un verdadero caballero, a nadie le importa, o sea, como que les pica la cresta y se para por ahí un dude nomás a echarse un gas. Okay. Así de, ah. Dices, no, pues ya valió, ¿no? Y estaban a punto de declararlo de, no, pues, mijo, no juntaste a la banda, pues, ni modo, ¿no? Y en esos, qué gran momentazo, la verdad. Hijo, sí, hay un momento donde dices, oh, shit, ok, resulta que sí me gusta el mundo de Song of Ice and Fire. Cuando llega al Rey Pachón, ¿cómo se llama? Prince Baylor. Baylor. Con, por cierto, la música ya clásica de Ramin Djawadi. Oh, sí. Jones. Uy, dude. A decir, yo pelearé por ser Duncan. A su máquina. Uf. Que ahorita que mencionaste la música original, o sea, que y el momento en el que la usaron, ¿te acuerdas que en el primer capítulo la usaron, pero para un efecto completamente diferente? Sí, o sea, que es algo que también no lo he comentado, pero la música es muy distinta. Sí, sí, ¿no? Sí. Todavía no reconozco, o sea, tendría que darle otra vista a la serie. Todavía no reconozco algún tema así como que... El tema de Donk o de Egg, ¿no? O sea, sí, exactamente. Como que hay ciertos dejos por ahí que creo que tengo la idea de que sí es, pero a lo mejor no, etcétera. Tendría que darle otra vista. Pero hay un tema como que principal de la serie o algo así. No realmente. No lo sé, dude. Me gustaría que no utilizaran el mismo de Ramin Djawadi. Exacto, y de hecho en la serie, hasta ahorita en los capítulos que hay, no hay intro, ¿eh? No hay intro, y de hecho la música no es, no, obviamente no es de Ramin Djawadi. Uh-huh, sí, exactamente. El momento, en el primer capítulo en el que vemos esto, pues es un momento muy comédico, ¿no? Como para decir, esto no es lo que estás acostumbrado, ¿no? Sí, es un... los stays me se hacen rápido desde el primer episodio y eso me gusta. Pero cuando por fin llega el episodio, llega la música, o sea que... Es un payoff, porque la música está justificada de por qué se oye tan, tan épico y por qué te hace sentir lo que te hace sentir, ¿no? Porque resulta que si hay una persona buena en el maldito reino que gobierna. Que es Baylor, así de... Y Duncan no lo puede creer, o sea, ¿por qué, no? O sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué el príncipe, no? Pero, pues porque el príncipe sabe también que su sobrinito es una porquería, ¿no? Y que la causa de Duncan es justa, ¿no? Entonces... sabíamos que se iba a poner pachón. Eso sí, el siguiente episodio para mí fue un ejercicio de autocontrol. ¿Por qué? A ver. La mitad del desgraciado episodio es no ver qué pasa con el duelo. Sí, exacto, es flashback. Es un flashback de Duncan en Flea Bottom, ¿no? Es un muy buen flashback, está muy pachón, pero sí estaba yo ya bien erizo. Así de, ¿a qué hora vamos a ver el duelo, no? Diego, ya después cuando lo vemos y dices, holy shit, mejor regresemos. Que por cierto, es una de las representaciones de duelos en Game of Thrones, bueno, en el mundo de Game of Thrones, es de lo más brutal, ¿eh? Fíjate que también eso es algo que... alguna vez lo estaba comentando ahí con mi hermano, una vez que nos vimos, que es algo que agradezco mucho, porque siento que sí extrañé, sobre todo... Más en Game of Thrones, ahorita en Cañabal Dragones no tanto, porque pues realmente ahí lo divertido es ver a los dragones dándose de mordiscos, ¿no? Uh-huh. Pero en Game of Thrones, no usaban tanto los dragones, tanto al principio, después se nos olvidó eso. Sí había como que más fregadazos y coreografías y etcétera. Las coreografías tenían cierta razón de ser, de cómo eran, sobre todo en la primera temporada, cómo se van volviendo más brutal. Y después otra vez ya como que se nos olvida y a los Benioff sencillamente... Pues, se les fue la hebra por ahí, ya no le dieron seguimiento a eso, pero... Luego hubo una batalla que no vimos nada. Oh, Dios. No recuerdes. Pero sí se extrañaba como que esa sensación de... No quiero decir realismo, porque pues, al fin y al cabo es una historia de fantasía, pero la violencia no es bonita. Ajá, exacto. No es... No es echar brincos y... No. Entonces... Ver cómo de veras se agarran con lo que sea posible ahí los pobres hombres que se quieren matar entre sí. Uf, está brutal, pero sí debo decir que fue una escena muy impactante. Fueron escenas muy impactantes, sobre todo por todo lo que le pasa al pobre de Donk. De veras sobrevivió de milagro. Se llevó cada fregadazo. Y con equipo chafa, ¿no? La verdad. Digo, conocí a un herrero que sí le ayudó, le cobró creo que un penique por arreglar el escudo que le pintó Tansel. O sea, de buena onda le dijo, bueno, pues a ver, te tiro paro. Pero llevaba equipo así, sopar, ¿no? Todos los famazos, espadazos, pinchazos, escupitajos, empujones, mordiscos... Es una escena, es una coreografía de pelea muy bien lograda. Sí siente, y creo que era la intención, que sientas cada fregadazo. Fíjate que yo sigo por ahí unos canales en de repente, no siempre en YouTube, que hablan de fencing, o sea, con espadas reales y todo el rollo. Y también a nivel histórico de pues armaduras y todo. Y hay dos dudes, no me acuerdo de los nombres, pero que constantemente dicen que en la fantasía o en las películas, cuando presentan duelos con espadas, pues se prioriza el espectáculo, ¿no? Pero que podrían hacerlo de formas más creativas para que fuera más realista y también fuera más brutal, o sea, más padre, ¿no? Y por ahí comentaron de este capítulo en particular que dicen, es que hacía mucho que no se veía en cine o en televisión una representación tan, dice, lo más adecuada posible a cómo debió haber sido ese tipo de combates. Con la armadura, con los cascos todo el tiempo. Cosa que pues luego de repente no quieren ponerle porque no, pues, no ves al actor, ¿no? Y el tipo de armas y el cómo usar las armas. De que la espada no es de que la espada choque con la otra, ¿no? O sea, vas al cuerpo, ¿no? Es la idea. Dicen que, o sea, de acuerdo a estos expertos, que es una gran, gran representación de ese tipo de duelos, ¿eh? Sí, ¿alguna vez viste esa película que se llamó El Último Duelo, por cierto? No la he visto. Muy buena película. Curiosamente ves que Matt Damon sí puede hacer trabajos. Sale Matt Damon y Kylo Ren, por cierto. Ah, ok. Tal cual es la historia, o sea, hay muchas cosas de fantasía, porque sí he leído la historia, o sea, el récord de la historia real del último duelo en Francia que se llevó a cabo para arreglar un asunto legal. Ah, después, qué interesante. Que no existe. Uh-huh. No sé quién haya ahí coreografiado las escenas propiamente de la pelea. Uf. Digo, esta está todavía más brutal, pero si quieren otro buen ejemplo, está ahí. ¿El Último Duelo se llama? Ok. El Último Duelo. Nice. A ver, híjole, es que ay, mi papá la intentó ver mi papá una vez. Yo ya la había visto, ¿no? La intentó ver una vez. Uh-huh. No sé, lo vi días después, me dijo, es que esa película la repetían y la repetían, y dije, papá, no, lo que pasa es que te cuentan la misma historia desde tres puntos de vista. Eso me pidió de, oye, ¿me la puedes buscar en algún lado ahí para verla? Y ya le gustó, ¿no? Pero sí, es... creo que es Ridley Scott, el director, deja buscar rápido, en verdad es el chisme completo. Ok, ¿y dónde la encuentras, por cierto? Esa debería estar en Disney Plus, o piratenla. ¿A poco? Ah, mira, ok, nice. El Último Duelo. Lo voy a buscar, ¿eh? Soy interesante. The Last Duel. Sí, está interesante. Está buena la película, ¿eh? Y me acuerdo mucho por la coreografía de las escenas de donde hay violencia propiamente. Sin llegar a estos menesteres, sí, también están brutales. No sé si vaya a ser como que un trend en las escenas de acción y de peleas cuando haya pues, espadas involucradas en Hollywood y en las series de hoy día, pero ojalá lo fuera, ¿sabes? O sea, porque honestamente se pone muy bueno. Nice. Y fíjate, por cierto, la verdad es que creo que Duncan gana por fuerza bruta, ¿eh? Sí, no, no gana por habilidad, no, es porque da fregadazos más duro que el otro. Sí, o sea, puedo decir que como que ganó ventajas cuando sí le mete un espadazo en la ingle a Arion. Sí lo llega a debilitar más, pero aún así se llevó cualquier cantidad de fregadazos. Y realmente no lo mata, o sea, lo termina rindiendo, o sea, y nunca dice me rindo, es retiro mi acusación, dice, como para salvar cara, maldito Targaryen, ¿no? Pero bueno, el chiste es que ya nos echaron al pobre Bretón. Oye, me encanta en ese capítulo su momento así como de levántate, hijo de perra, porque Mickey te ama, ¿no? Sí, que en ese caso era Egg, pero bueno. Ajá, y su maestro Sarlacc que le dice, get up, ¿no? También eso es algo bien padre, que en diferentes momentos, o sea, la historia de Ser Arland técnicamente no acabó con el principio, que es cuando vemos que sale, está muerto y lo está enterrando este Donk, sino que Donk recuerda sus enseñanzas en diferentes momentos ahí de la historia. Entonces técnicamente la historia de Ser Arland tampoco todavía acaba. Esa parte me gusta mucho, como que cuando ves sus alucines, sí. Una sensación, no sé, es distinto, se ve bonito. Y él, o sea, al final, sí, o sea, fue tan satisfactorio ver que Duncan ganara, o sea, fue como de, triunfó el bien, ¿no? Un día del año en Game of Thrones, bueno, en Song of Ice and Fire. Pero hay un sabor amargo, porque después de todo eso, al final cobran, o sea, aparte de las vidas de los Humphrey, que todos los dos se murieron, la otra vida que se perdió es Sir Baelor. Baelor termina con sus últimos alientos le pide a su maestra que le dé atención a Duncan y todo el rollo. Y Duncan, pues todo traqueteado, pero pues así como que mi espada está a tus órdenes, o sea, porque pues súper agradecido, ¿no? Pero Baelor, pues no sobrevive. Recibió un mazazo, seguramente dado por su hermano Maker, que estaba del otro lado del juicio de los siete. De hecho, sí, por ahí hay un momento, o sea, por ahí hay un video donde sí se ve muy de rápido el fregadazo que le mete con una Morningstar. Y pues sí, o sea, la armadura pues, se le incrustó el cráneo. Y cuando le quitan el casco, se le quitan un cacho de cerebro, un cacho de cráneo y pues ahí peló gallo, ¿no? Sí, no me hagas mucho caso, tendría que verlo, pero tengo entendido que ese tipo, o sea, no sé si en la cabeza, pero ese tipo de lesiones donde la armadura es lo que te está manteniendo con vida, eran relativamente comunes, ¿eh? Sí, tristemente sí eran comunes, porque pues sí te protegía el casco, pero si el golpe era tal que la misma armadura se te incrustó y es lo que te mantiene vivo, pues ya valió. Sí, digo, no sé si en la cabeza, pero creo que sí hay registros, insisto, lo vi en un video, no sé qué tan cierto sea, o sea, hay no tanto registro, bueno, sí, supongo que sí registros, porque alguien debió haber escrito ahí de supongo que un physician de ese entonces, se me murió un mono importante, pero vaya, sí, de las armaduras que se han podido recobrar y encontrar y todo, hay muchas partes en las que están como que adentro de la armadurita que dices, oye, si aquí a alguien le picaron, pues como que el único que le sostenía las tripas adentro era esta cosa, ¿eh? Ay, qué cañón, ¿no? Eso es, holy shit. Que por cierto, esto también de las armaduras, esa al fin y al cabo es fantasía, por supuesto, ¿no? Pero una vez sí vi hay un libro que se llama, que nada más leí un extracto. Creo que se llama algo así de Steel Lobsters, algo así. Son las últimas, una crónica de los, no me acuerdo quién escribió, pero es una crónica de los últimos propiamente caballeros que usaron armadura en un conflicto bélico en el mundo. Okay. Cuando ya estaba más en auge el uso de las armas de fuego. Uh-huh. Pero que para ese entonces sí, las armaduras eran ya otra cosa, ¿eh? O sea, debiera ser una protección encanijada. A pesar de increíblemente caro hacer una de esas armaduras, pero si llevabas una apuesta y te mataban es porque debiera ser un imbécil. O sea, ya el nivel de la tecnología era otra cosa, ¿no? Era otra cosa, o sea, ya para empezar una espada ya no, o sea, sencillamente no, porque no hay como, no nada más un así el slash no te iba a hacer nada, sino que incluso te trataban de picar, no se podía. Estaban tan bien construidas que eran increíblemente flexibles, o no te quitaban movilidad. Órale, increíble, porque eso es lo que se criticaba mucho también, ¿no? O sea, aparentemente, supongo que es la sensación que tenemos en los libros de fantasía, pero no. Ahí sí pueden buscar, si hay videos de eso, de armaduras que se conservan, o sea, las armaduras, las últimas que existieron, que se conservan hoy día, hay gente que se las pone y hace distintos... Puedes levantar perfectamente el brazo, puedes... O sea, ese movimiento que hace uno con el pie para doblarlo cuando caminas, o sea, se puede hacer sin ningún problema. O sea, todas las coyunturas y las... pues esos... Esas cositas que uno diría, no, pues te quita mucha movilidad. No, nada que ver, ¿eh? Ya eran otra cosa. Es muy interesante esa parte del cómo cambió ahí la guerra armamentista una vez que llevó las armas de fuego, porque pues estaban en un punto donde si tenías una de esas cosas eras casi invencible. Y cuando llegó las armas de fuego, pues cambiaron literalmente todo el juego para siempre, ¿no? Sí, porque por mucha armadura que tengas, pues al fin y al cabo era acero, una... Cualquier bala de plomo te iba a atravesar. Traperdigones y eso, pues sí, ya. Bye, ¿no? Adiós. Qué interesante, carnal. Eso está bueno también, ¿eh? Sí, entonces te digo, sí, es, obviamente ahí es fantasía, se tiene que hacer, pero por un lado, o sea, sí, digamos, ¿no? Para los que somos muy clavados, es de, o de veras la armadura del Rey Baylor no era la mejor porque pues de un mazazo sí te hundieron la cabezota. O número dos, pues era de esas donde todavía no eran tan sofisticadas, pues ve cómo le fue al pobre hombre, ¿no? Hay una explicación que dan, que por ahí me suena, digo, que lo escuché en un review que vi, y dije, que no era su armadura. Y es cierto, es la armadura de su hijo. Es la armadura de su hijo, ¿cierto? Y que puede ser, o sea, podría ser que el fitting, o sea, tenga que ver con qué tan bien recibes el trancazo, ¿no? Ah, que es un buen punto, no lo había pensado. Sí, claro, porque si la armadura no está realmente hecha para ti. O sea, me imagino que la física un poquito es de que el casco te tiene que quedar un poquito, pues, no tan pegado a tu cabezota para que el fregadazo no te lo lleves directamente, ¿no? A la fecha así son los cascos. Entonces, si esta era de su hijo y le quedaba más chica, o sea, le entraba el casco pero más justo, pues seguramente ahí no le daba la misma protección, ¿no? Sí, claro. Y si ves a Valar, que lo vemos después, sí se ve más chico que él. O sea, sí se ve de talla más chica, ¿no? Sí, se ve flaquito, se ve así poco impresionante. Entonces, podría ser que vaya por ahí y tendría sentido, y fíjate, más punto a favor de lo que mencionas de la tecnología de las armaduras y todo ello, ¿no? Pero como no era la ideal para él, pues... Pues entonces por eso sí le al darle un golpe de esos, pues sí valió cacahuate. Sí, claro, mira, si de veras va por ahí el asunto y todo y demás, y como que esa fue la intención de quien haya planeado esa parte, insisto, qué bien documentada está la serie entonces, ¿eh? Sí. Y otro punto que quería comentar de la muerte de Baelor Targaryen es, lo comentó en algún momento George R. R. Martin, que dice que ese personaje sí o sí se tenía que morir, y se tenía que morir pronto. ¿Por qué? Porque él ya había escrito todo lo de Game of Thrones, ¿no? Y lo que comenta es que, dice, en mi mundo, o en este mundo, la muerte de Baelor Targaryen es un poco equivalente a la muerte de John F. Kennedy. Dice, hay un antes y un después de la muerte de John F. Kennedy en la vida americana, ¿no? De pues, qué hubiera pasado si se hubiera reelegido, cómo hubiera sido como el tiempo que le hubiera quedado como presidente, etcétera, etcétera. Y dice que en el caso de Baelor es, Baelor hubiera sido un gran rey y que probablemente hubiera llevado a la dinastía Targaryen a recuperarse de alguna manera, porque él ya no era el Targaryen clásico mala onda, ¿no? Pero después los que le vinieron, pues llegamos al rey loco, ¿no? Entonces, pues, que sí, o sea, dice en su historia, es un momento clave, y eso nos lleva al punto de que sí, la historia de Don Quijote empezó pues sí, como algo muy chiquito en ese sentido, pero que tiene una implicación a lo largo después en el mundo muy grande, que es la muerte de Baelor. Ok. Porque en un futuro Aegon será rey también. Sí, tal cual. Y uno de sus hijos, bueno, uno de sus hijos es Aerys Targaryen, que es el Mad King. Oh, fuck. Damn. O sea, de hecho, ¿sabes quién fue en, quién fue su este su copero, el cupbearer? ¿Quién? En algún momento de la vida, uno de sus coperos fue Tywin Lannister. ¡Ja! Imagínate eso. Se lo tenía de chalán a Tywin. Ajá, exactamente. Pero ahí aprendió el Tywin. O sea, muchas cosas. Es como eso del efecto mariposa, ¿no? Pero sí, es un punto muy importante dentro de la historia de A Song of Ice and Fire, que fue la muerte de Baelor. Y por eso también es mucho el... O sea, digo, Duncan no sabe todo esto. Pero a Duncan desde ese momento le pesa de... Pues yo soy un caballero errante, soy X. Y un príncipe dio la vida por mí, ¿no? Y no cualquier príncipe, este príncipe que era el buen agente, ¿no? Shit, man. ¿Sabes? Por eso es bonito revisitar esto acá, platicándolo, porque yo no me entero de todo eso si no me lo platicas, ¿eh? Es que ya ves que soy medio clavado con la Biblia esta de A Song of Ice and Fire, pues sí. ¿Qué? Honestamente le da mucho más contexto, está pachón eso, ¿eh? Oh, thank you, carnal. Y el último episodio, es realmente son ese epílogo, la verdad, pero está muy bonito también. Y es el que este Dunk tiene ese Survivor Guilt, ¿no? Pero feo. Que es, él mismo se pregunta, y Valar, de hecho Valar en el funeral de su padre le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ser Duncan? O sea, ¿por qué los dioses te favorecieron a ti y me quitaron a mi padre, no? Y él no tiene respuestas. Sí está feo. Y en ese último episodio pasan cosas muy chidas. Ven Raymond, mi corazón. No sé qué pensar por ti, pobre chamaco. Porque, o sea, él bien buena onda. ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo quiere al Duncan? Lo abraza así de... Estás bien, todo el round. Y pues... Hasta el Duncan lo tienes de... Bueno, ya estuvo, ¿no? Sí, exacto. Así, déjate caer, don carajo. Pero me encanta que, bueno, su primo lo mandó a la fregada y se acabó ligando a una de las prostitutas locales, ¿no? Está bien, digo... Pero ¿sabes qué? Que ella ya había salido antes en la serie, que fue una de las primeras que recibió a Duncan ahí, como que le dijo, pues nada, a ver, todo ese rollo, ¿no? Sí, recuerdo. Y el Duncan, y el Raymond bien inocentote así de, no, pues ya dice que ya está esperando un hijo mío, ¿no? Así de, ajá, tuyo, sí. Tuyo, claro. Hasta el Duncan así como que, ah, felicidades. Sí, de oye, o sea, yo soy inocente, pero no tanto, ¿no? ¿Y no viste la cara que le puso? Se llama Rowan, se llama la... El personaje y la actriz, por cierto, ¿eh? Ah, oh, ok. Los ojos que le pone Rowan a este Duncan, así como de no digas nada con... De tú. Chitón, ¿no? Pues sí. Pero digo, ay, el Raymond, o sea... Bueno, o sea... Está bien. Y hasta se va a hacer su propia casa con juegos de azar y mujerzuelas, ¿no? Pero... Exactamente. Los Green Apple Fossoways, ¿no? Green Apple Fossoways, exactamente. Y el personaje que no habíamos, o sea, que sí habíamos visto, pero que no había tenido mucha interacción y mucha oportunidad de brillar, Maker. Aquí Maker se vuelve muy importante, ¿no? En este episodio. Uy, sí. Porque Maker, pues... algo que también queda muy claro en este capítulo es... Que Egg... Es un buen niño. Pero que si se sigue criando con la bola de Targaryens, va a acabar mal. Y Maker le dice a Duncan, quédatelo, o sea, que sea tu escudero, pero quédate en Summerhall, o sea, ahí te vamos a entrenar chido, todo va a estar bien, pero pues me juras lealtad a mí. Y él dice, no, yo no quiero saber nada de príncipes. Y después el mismo Duncan... Después de platicar con Daeron, el borracho, Daeron le dice algo de repente cuando están en el funeral de uno de los... Del Bisbury, con su ataúd lleno de abejas, ¿te acuerdas? Sí, qué bonito, y luego cómo lo cargamos, ¿no? Ajá, exacto, sí, todo bien linda tu tradición, pero en fin. Daeron le dice que Aerion, el del duelo, dice, pues... Él no siempre fue así. Era un niño normal y le gustaba pescar. Y le gusta. Y en ese momento le cae el 20 a Dunk de. Oh shit. A Aegon también le gusta pescar. Y es un niño lindo. tengo que hacer algo. No lo puedo dejar viviendo con estos incestuosos aliens, ¿no? Sí, exacto. Y ahí va a decirle a Maker, a ver, le doy una contraoferta. Va, yo me quedo con él, con el niño, yo lo entreno, pero me lo llevo a vagar, ¿no? Y porque Maker, la vagancia, ¿no?, es mejor que ser criado por ustedes. Y Maker dice, no. O sea, sí quiero lo mejor para mi hijo, pero no lo voy a... No quiero que estén comiendo carne seca y durmiendo en letrinas y así, ¿no? Bueno, no se iban a dormir en una letrina, pero sí entiendo tu punto. Sí, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, pues, como que no quiso. ¡Qué horrible sería dormir en una letrina! Y seguramente pasó más de una vez en Flea Bottom, ¿eh? O sea que... Ay, bueno, pero es que ese es como, no sé, hay niveles, pues, pero bueno. Es que todo Flea Bottom es una letrina. Para empezar, sí, exactamente. Y me encanta que Duncan, pues, dice, ok, está bien, pues, ya ni modo, ¿no? Lo intenté. Pero la escena que de veras así dije, su máquina. Cuando Egon ve que le está volviendo a crecer el cabello, que parece kiwi. Pobrecito chamaco. Y estaba comiéndose un pescadito, ¿no? Echándose un pescado. Y con el cuchillito con el que estaba comiendo el pescado, quiere ir a matar a su hermano. Porque de veras es todo un Targaryen hecho y derecho, es un asco. Exacto. Pero entonces, o sea, tiene ese momento de que pues, es empezar ese camino hacia la oscuridad, ¿no? Sí, quien lo detiene es su padre, ¿eh? O sea, creo que él no se hubiera detenido, no sé. Yo creo que no se hubiera detenido más. De hecho, durante la serie más de una vez, él esperaba que Duncan lo matara. Esperaba que en las justas lo mataran. O sea, él quería que mataran a su hermano, porque su hermano era un desgraciado, ¿no? Sí, era un asco. Entonces, sí, digo, no creo. Yo, según yo, mi cabecita es de no creo que ese niño se hubiera detenido. Exacto. Así que, pero Maker tampoco lo regañó. O sea, solo lo detuvo, así como diciendo, mi hijo, ya sé, ¿no? Pero chill the fuck out. Sí, fíjate que esa parte es de esas veces en donde de veras la ausencia de diálogo, cómo te da... Te da mucho. Te da la escena, sí. Porque yo sí esperaba algún diálogo de parte de Maker de... No, ¿qué te pasa? Pero simplemente es más, el gesto con el que detiene a Egg, nada más lo toma de los hombros, nunca se ve agresivo, nunca no. Se ve con ansias de más allá de simplemente cálmate, ¿no? Sin verle el rostro, porque tampoco le ves el rostro en esa escena, que es algo que me encantó, sí sientes que es un padre preocupado por su hijo. No el que iban a matar, sino el otro. Sí, de hecho. Entonces sí, es una genial escena. No, está hermosa. Y la verdad es que el actor que interpreta a Maker, en los primeros episodios, pues nada más es como que... Ah, y Maker, ¿no? Pero en este último, tú, qué gran trabajo, ¿eh? Definitivamente es un muy buen... fue una buena sorpresa. Yo no esperé que llegáramos a disfrutar tanto de este cuate. Yo sí. Como lo hacía la serie, ¿no? Ah, ahí está Maker. Que por cierto es el hermano menor, ¿eh? Sí, pues por eso el otro iba a ser por eso el otro era el heredero. Pero que si lo ves está bien traqueteado. Y ahí, por ahí dicen, las canas no son de Targaryen, son de los hijos, ¿no? Sí, y el señor ya está cateado, ya ha pasado por varias cosas que dices, bueno, ya ni modo. Pues que mírate, uno de sus hijos es borracho, el otro es pendenciero, el otro es ñoño y se fue a la citadela y luego es que es desobediente, ¿no? En fin. Sí, pero es una gran escena y sí, te habla mucho de los personajes. Por cierto, no habíamos hablado que también tiene su epílogo Lionel Baratheon. Ah, sí, que le dice, pues vente también. Me encanta también el diálogo cuando él lo está curando, está su maestro todo menso, tratando de curar a Duncan y se va a morir, señor. Esto está más lejos de mis habilidades. Un dolor en el trasero está lejos de tus habilidades, quítate, ¿no? O sea, sí. Y sí, o sea, también le dice a Duncan, oye, pues vente conmigo también, I will love you like a brother. Dime que no. Well, fuck you, I hate you like a brother. Pero bro, al fin de cuentas, ¿no? No importa si te amo, pero eres bro ya. O sea, ya eres bro, ¿eh? Qué bonito, dude. O sea, damn it. Digo, sabía que no iba a ir por ahí, pero honestamente, de haber sido yo, Duncan, es de fuck it, me voy con este cuate a la gran parranda. Sí, este compa es chido. Oye, pero es uno de los remates más, qué barbaridad, de Lionel. Así de pues decídelo, la caravana parte después del asado. Y corte A, el funeral de Baylor. Uy. Así de, fuck. De, ok. Digo, entiendo, pero damn, that's dark, dude. Sí, no, pinche. No, está bien, está bien. Qué buen personaje, me encantó, ¿eh? Sí, de veras es. No. Personajazo, qué gran. Es que creo que es eso también lo que distingue mucho a esta serie de cualquier otra cosa de Song of Ice and Fire que ya habíamos visto, ¿no? Qué grandes personajes, quieres ver más de todos, que no es el caso en Game of Thrones o en Cañaveral Dragones, y en esas otras producciones, es a propósito el que haya personajes que ya no quieras ver. ¿Cuántos querían seguir viendo a Joffrey? Todos lo queríamos seguir viendo, pero muriéndose, ¿no? Sí, o cuántos querían tener todavía más temporadas con Ramsay Snow. O vete más atrás, ¿cómo se llamaba el de la Night Watch, que era un pain in the ass? Ay, el que después se tronó Jon Snow, ¿verdad? Sí, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, por el peloncito ese patético. Sí, claro. Janos Slint, sí, ya me acordé. Janos Slint, o sea, el chiste es que te caigan mal, pero ya no los quieres ver. Y acá hay muy poco de eso. Acá sí se enfocan más en los personajes, pues, pachones. Y quieres ver más de ellos, o sea, dices, sí, caray. Sí, porque realmente conocimos muy poco al hijito malo Targaryen, ¿eh? ¿A quién? ¿A Arion? Sí, no. Hey. Solo supimos que era un asco, ¿no? Sí, lo vimos en algunas escenas y se acabó. Makeup no es tan mal Targaryen, pero pues tiene una familia del asco, ¿no? Pero tampoco lo vemos mucho. O sea, tiene eso también la serie, pues. Y el final, las últimas escenas donde Egg le dice a Duncan, mi papá dijo que te sirviera. Sí. Y en el momento que dije, my lord father said I must serve you. The fuck he did. Exacto. No, he didn't, right? No. Pero me encanta cómo, y también eso, cómo lo corrige Dong, ¿no? De I am to serve you, sir. O sea, porque lo trata como persona. O sea, dices, fucking hey, Dong, eso es todo. Ya cuando se van en su última conversación ahí, ¿no? Podemos ir donde queramos, los 7 reinos. 9 reinos. ¿What? O sea, todo el tiempo esa dinámica como que les lo saca de balance a Duncan, ¿no? Porque condenado chamaco es listillo, ¿no? Y entonces se los enumera, ¿no? Y me encanta que los pues, la pantalla final es el caballero de los 9 reinos. Ah, ok, tapachón. Oh, my God. Y el epílogo. Sabíamos que ese chamaco se había leído sin el permiso de su papá y es exactamente lo que pasó. Ah, pero antes del video, cuando se van caminando a caballo los dos, y que se ve el otro caballito, el blanco, por cierto, Sweetfoot, Raymond le había comprado el caballo a Duncan para que te paren otra vez, pero dice, no, pobrecito, o sea, quédatelo, que trabaje contigo y le da una manzanita. El Raymond también buena onda con el caballo, ¿no? ¿Qué te digo? Es buena gente. Pero en la última escena vemos que está un caminito, la toma se va a ver padrísimo, donde van en un caminito así como ya pisado por caballo, y vemos a tres caballos. Uno va a Egg, uno va a Duncan, y en el caballo blanco, pero como en espíritu, va a ser Arlan. ¿Y cómo se dividen sus caminos? ¿Cómo Ser Arlan se va al pasto ya cortado? O sea, ya va. Egg en un camino bien verde y Donk en un camino medio verde. Qué bonita escena, ¿eh? Sí, es. Disfrutable la condenada serie, como no tienen ni idea. Y en el epílogo, el pobre de Maker de ¿dónde está mi hijo? ¿No? O sea. Y todos de, está muy chiquito, luego no lo alcanzo a ver, ¿no? Fue su momento así de Kevin, así de Egon. Ah, sí, es cierto, claro, como Home Alone, por supuesto. No, qué. Qué condenada serie tan bonita, tan pachona, tan bien hecha, tan bien escrita, personajes o sea, inolvidables. ¡Man! De lo mejor que he visto este año, ¿eh? ¿Y sabes qué? Es que para mí tiene un efecto que no tenía desde que vi la primera temporada de Game of Thrones de... ¡Quiero leer esto! ¿Verdad que sí? Buen punto, ¿eh? Porque, sí, mira, no está mala. Cañaveral de Dragones no es mala serie. Nunca voy a decir que es mala. Por supuesto que no. Pero no me hace querer agarrar y ir a comprar el libro ese de este... Fire and Blood, ¿no? Fire and Blood. La verdad es que no. Esta serie sí me hace querer ir a comprar The Adventures of Don Cangrejo. Que, por cierto, puedes encontrar en un solo librito, ¿eh? Están recopiladas las hasta ahorita 3 novelas que hay. Así que, sí, pues... Cosa rara, ¿no? O sea, este me hizo otra vez quererme al material original. Eso te habla de lo bien hecho que está, ¿no? Sí, sí. Sí, se extrañaba, ¿eh? Sí, esa sensación, como dices, de esa fascinación que nos daba Game of Thrones en un inicio, ya no la teníamos desde hace rato. Y volverlo a sentir así, pero con este tipo de historia, qué bien hecho está. Y qué bien contada. Me encanta cómo cuentan la historia y cómo están los personajes. Todo bien, la verdad, ¿eh? Hey, sí, sí, sí, genial, de veras. Qué bonito que exista. Y qué bonito que va a ser anual. Sí, exacto, qué bueno, caray. Aparte tiene que meterle velocidad porque el niño crece, ¿eh? O sea. Sí, nada de que nos tardamos no sé cuánto y luego ya estaba bien verdolagón y lo tenemos que sentar en una sillita porque ya está más alto que hasta el Hodor, ¿no? Va a estar más alto que el Cerdoncan, ¿no? Entonces, pues no, hay que hacerlo rápido. Sí, sí, sí, o sea, y de veras, ojalá que me cuiden mucho al chamaco. Qué carisma, qué talento tiene el niño. Neta que me lo cuiden mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Nada de que lo empezamos a explotar porque está chiquito. No, no, no. Cuídenlo. Pues. ¿Qué creen que es esto? Ah, pues es Hollywood, ¿verdad? Ya valió queso. No, no es Hollywood. Es allá no es Hollywood. Es algún lado de allá de Inglaterra. Pero está peor igual. O está igual a peor. Pues los cuidan un poco más, la verdad. No sé. Son ingleses. Ellos tienen esas cosas del... ¿Cómo se llama? Ay, es un tipo de escuela donde ponen a los que son más riquillos y que dicen que es un infierno. ¿Boarding school? Boarding school, exactamente. Ah, como de los Dead Boy Detectives, ¿no? Sí, sí, dicen que, o sea, ellos tienen ese concepto y dicen que es un maldito infierno vivir en esas cosas. No. Pobres niños de allá, honestamente. Pues esperemos que a este niño le vaya bien, a buen Dexter Sol Ansel. O sea, espero que le vaya bien en la vida. Y pues que nos regalen más temporadas. O sea, como dices, anualmente tendremos nuevas historias de Duncan Egg. Y ah, qué bonito. I look forward to it. Sí, yo también. Ahora hay que esperar. Es lo único malo. De mientras, pues ya con eso llegamos al final de este Café de Westeros. Después de mucho tiempo. Y pues no queda más que decirles que lean más cómics. Y si cuando puedan, vean más series y lean más libros como esta historia. Que honestamente están pachones. Stay Metal, no tanto como Baylor, pero Stay Metal. Y pues, gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.